Buenos días, México. Buenas tardes, París. Esto es el 102.9 de FM y estás entrando a... Compañeros, yo sí les quiero pedir de favor que si van a fumar esas cosas no lo hagan aquí porque puede verse como una provocación. Además, eso ya se discutió en... Aquí estamos en su programa, la asamblea anterior que empieza hoy más temprano que ayer. Eso significa que no son... Ah, no, ayer no vinimos. Sí, significa que no son ni las 11 ni las 12. Lo que sí es que indudablemente es lunes. Hoy vamos a hablar de el mar, la piratería. Los piratas. Piratas. Olas, marineros, historias de amor, submarinos y cosas. Y cosas que lo acompañan. Y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas. Y tendrás del mar su inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Es más sabrosa en el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad, en el mar todo es felicidad. En la asamblea anterior te voy a contar sobre Jasón. Ya que estamos en la piratería, se dice piratería a cualquier acto de robo a través del mar. Eso depende de quién sea el robado. Ese llama pirata al robador, ¿no? El que roba no se dice a sí mismo pirata. En este caso de Jasón, estamos... ante un pirata que en realidad su nombre oficial en la mitología griega es de un héroe, pero igual es un pirata, van a ver, porque él era hijo de Esón y este Esón fue destronado por su hermano en una historia así como del Rey León. El hermano Pelias, en el nombre de la fama, destronó a Esón, y él, para poner a salvo a su hijito Jasón, lo mandó con Quirón, un centauro, que lo entrenó. Cuando Jasón cumplió los 20 años, Quirón le dijo que pues, era tiempo de recuperar el trono, así que allá fue. Y resulta que cuando iba llegando a la ciudad se encontró un río y ahí una ancianita, y le pidió que le ayudara a cruzar el río, y Jasón le ayudó, y la ancianita resultó que era una diosa, que a partir de entonces le dio sus favores. Pero al cruzar el río perdió una sandalia, y cuando llegó ante su tío Pelias, le había advertido el oráculo que aquel que llegara con una sola sandalia le iba a poner en la torre. Así que apenas vio a su sobrino, fingió un gran contento y se las arregló para engañarlo y mandarlo a una misión suicida, que esta era recuperar el vellocino de oro. Se lo encargó nomás, así pensando, así ya lo matan y punto. Y bueno, pues Jasón regresó con el centauro Quirón, le contó este rollo porque él había aceptado, más bien porque pues no tenía de otra. Y Quirón, a la hora que le escuchó la onda, empezó a imaginarse así la enorme producción que lo enfrentaba, ¿no? Entonces dijo, no, esta es un éxito de acción en la mitología griega. Así que le dijo a Jasón, le hizo una lista de héroes y les dijo, tú mándales a estos una invitación para que se unan a ti y vayan por el vellocino de oro. Todos van a querer porque es bien difícil y a los héroes les encanta lo difícil. Así que Jasón dijo, bueno, pues mandó heraldos por todos lados y juntó a los héroes más grandes de la época, ¿no? O sea, héroes famosísimos. Por ejemplo, estaba ahí Orfeo, el de los cantos, este que calmaba el mar cantando, ¿no? Y estaba, por ejemplo, Teseo. Ese se hizo, es un héroe famoso que se hizo famoso porque mató al Minotauro, le cortó la cabeza con Ariadna, y el hilo de Ariadna entró al laberinto. Famoso él también, tiene su propia historia. Estaba Atlanta, era la única chava, también en el nombre se ve que es famosa. En fin, varios, ¿no? Estaba Laertes, que era el papá de Ulises, que luego se hizo más famoso en su propia saga que se llama La Odisea. Castor, Pollux, los gemelos fantásticos. Y bueno, tenía el barco, se llama Argos, porque lo hizo un tal Argos, y muy creativo, le puso su mismo nombre al barco. El barco lo hizo con un árbol que le había dado una diosa, ya no sé cuál. Y resulta que el barco hablaba, ¿no? Y adivinaba el futuro. Esto era a veces bueno, a veces malo, porque a veces adivinaba demasiado hacia el futuro y bueno, pues no le servía para nada saber que iba a haber agua caliente en las regaderas. El caso es que Jasón y estos 50 héroes griegos se embarcaron y se hicieron a la mar en dirección a la Cólquida por el vellocino de oro. El vellocino de oro era la piel de un carnero con alas que Zeus había mandado para salvar a dos de sus hijos, Frixo y una niña Ele, que estaban presos en un lugar. Entonces les mandó un carnero con alas y con la piel de oro. Ahí se subieron los dos niños y salieron volando, pero resulta que la niña se cayó en un mar que desde entonces se llama el Esponto, o Mar de Ele, en la que se cayó, ¿no? Frixo era el papá de Argos, o sea, por eso sabían dónde estaba el vellocino y todas las propiedades. Por ejemplo, sabían que lo cuidaban al vellocino de oro dos toros que escupían fuego y una serpiente que nunca dormía. El caso es que, así asustados y todo, los héroes estos se hicieron a la mar en dirección a la Cólquida. Su primera escala fue en la isla de Lemnos, donde, para su buena suerte, solo habitaban mujeres. La reina tenía un nombre bien chistoso, se llamaba Hipsípila. Se enamoró de Jasón. Las mujeres estas estaban ahí porque las había castigado Afrodita, impregnándolas de un olor muy desagradable. Tanto que los hombres pues las rechazaron y terminaron todas juntándose ahí de apestadas. Y un poco como que fueron hechos prisioneros los argonautas de estas muchachas. Y la única, les dijeron, los dejamos ir si nos hacen unos hijitos. Así que los pobres estuvieron ahí un tiempo y luego se fueron. Pasaron a varios países, por varios países. En alguna de esas lugares, por ejemplo, encontraron a Fineo, que era un ciego adivino al que los dioses habían castigado por andar viendo en el futuro. De una manera muy, muy gacha, porque mandaban a unas que se llaman las arpías. Luego de eso, a una muchacha muy enojona se le dice arpía. Y las arpías llegaban y le quitaban su comida al anciano Fineas. Y bueno, entre los argonautas venían dos, Dédalo y otro, que tenían alas. Entonces estos que tenían alas fueron, corretearon a las arpías y liberaron a Fineas, o Fineas, no sé. Y Fineas, en agradecimiento, les enseñó un truco para pasar por unos peñascos que se llamaban las Rocas Azules y que chocaban uno contra el otro, aplastando los navíos que pasaban en medio. Y él les dijo, cuando lleguen ahí, que pase una paloma. Y si pasa la paloma, luego se avientan ustedes y van a pasar. Y si no pasa la paloma, pues no. Y quién sabe si era real o no, ellos le echaron una paloma y la paloma pasó. Creo que las rocas le quitaron una pluma de la cola. Y luego se aventó el Argos a toda velocidad y las rocas también chocaron y nomás perdió igual una tabla de la popa del barco. Después de eso el paso quedó abierto ya a la navegación marítima. ¡Ja! Dice el historiador. Bueno, cuando llegaron a la Cólquida, Jasón anunció a su rey, que se llamaba Etes, y le decían, tú nomás prometes. ¡Ja! Le avisó su propósito, no vengo por el vellocino de oro, me lo voy a llevar. Y este dijo, sí, cómo no, lo único es que a esos dos toros que lo cuidan, los que escupen fuego, tienes que arar un campo con ellos y ponerlos en una yunta. Y luego sobre los surcos aventar unos dientes de dragón que yo te voy a dar. Y después vencer a la serpiente que nunca duerme y ya agarras el vellocino y te vas. Otra vez Jasón, que parece que era bastante cobarde, bastante inútil y no sabía decir que no, dijo, bueno, que ni modo. Y se fue a dormir y en la noche llegó Medea, una famosa bruja también de la mitología, que era hija del rey Etes, pero que no quería mucho a su papá y además también se enamoró de Jasón. Jasón parece que era un tipo del que era fácil enamorarse. Esta Medea le dio a Jasón una pócima mágica que hizo que el fuego de los toros no le hiciera daño y le dio un secreto porque, bueno, aró con el campo, con los toros un campo y luego sembró los dientes de dragón y en cuanto los sembró, saltaron del suelo cientos de hombres que se lanzaron contra él y Medea le había dado una piedra y le dijo, cuando se te lancen los hombres, él aventó la piedra en medio de ellos y entonces empezaron a pelear unos contra otros y en el tumulto Jasón agarró el vellocino, agarró a Medea y se fue, se hizo a la mar. Y el rey Etes se puso de muy mal humor, agarró su flota que también tenía y se fue a corretear a la Argos. Pero Medea además había llevado a su hermanito, su hermano pequeño que se llamaba Apsirto. Y cuando veía que Aertes lo perseguía, lo que dijo es, ya sé, matemos a Apsirto y lo tiramos por la borda y así el rey se va a detener a recoger el cadáver de su hijo. Y entonces dijimos, órale, sí, bueno, pero para que sea más difícil vamos a hacerlo en pedacitos. Y entonces lo cortaron en cachitos y fueron regando los pedacitos y así se salvaron del papá. El regreso de Argos, después de eso se supone que los dioses se enojaron porque pues sí, qué poca madre. Así que Zeus aventó contra ellos una violenta tempestad y a Medea se le ocurrió que tenían que ir a purificarse con otra bruja que se llamaba Circe. En el camino de regreso llegaron al mar de las sirenas, donde Orfeo, por ejemplo, cantó para que la tripulación no se aventara al mar. Luego se enfrentaron a unos monstruos que se llaman... ¿Me vas a poner la de...? Ah, sí, se llaman estas... Ahorita me voy a acordar cómo se llaman, pero son unas monstruos que uno era como una mujer con cola de serpiente y la otra era un huracán, un como huracán que tomaba agua y la escupía y inundaba las tierras. Escila y Cárbris. Escila era esta mujer con cola de serpiente y Cárbris era un elemental del agua. El caso es que es interesante porque cuando uno en esa época decían estoy entre Escila y Cárbris y eso significaba estar entre la espada y la pared. Cuando regresaron los argonautas de nuevo a recuperar el trono a Iolcos, Pelias recibió de Jasón el vellocino de oro, pero luego le dijo que no, que igual no podía ser rey porque Iolcos ya tenía un rey y era él. Y entonces Medea le echó a un embrujo, bueno, les convenció a las hijas del rey a que con una crema que iban a tener el rey iba a rejuvenecer y las engañó y las hijas de Pelias lo bañaron a su papá con esa crema y se murió. Luego Medea huyó con Jasón a Corinto y en Corinto el rey de Corinto le dijo a Jasón que si no quería mejor con su hija y Jasón traicionó a Medea. Pero esa es parte de otra historia. Esto estará en vivo, estará grabado. Solo hay una forma de saber, y esa es llamándonos al 5616-0936. Tienes las orejas pegadas al 102.9 del FM. Y nosotros nos damos marometas. ¿Cómo? Revolvemos y nos dislocamos y nos arremolinamos en torno a estos micrófonos con señales de muy diversos lugares, entre ellas las que recibimos por el chat. Escúchanos @hotmail.com o escúchanos 2@hotmail.com. Aquí en la asamblea anterior estamos hablando sobre esta cosa de llegar en un barco a algún lugar, desembarcar y ponerle en la torre a los que ahí se encuentran, o sea, la piratería. Llámanos al 5616-0936 o conéctate al chat, escúchanos @hotmail.com. Y bueno, seguramente entre estos navegantes que saqueaban costas e intercambiaban en este rollo que fue el origen del comercio, comprar barato y vender caro, y de preferencia pues robar por nada y luego vender caro, seguramente los vikingos ocuparon un lugar muy importante. Por un kilo de tunas, ¿puedes decirnos de dónde son originarios los vikingos? Estos tipos, pues prácticamente le pusieron en la torre a todo aquello en el norte de Europa, en el Mediterráneo, en Groenlandia, en todos esos lugares, todo lo que tuviera orilla al mar, pues fue conquistado por los vikingos. Pues sí. ¿O no? Bueno, el sur de... Para la Patagonia no, ¿no? No, no, por eso, el norte de Europa. Pero a América sí llegaron, ¿no? Antes que Colón. Ándale. Erik el Rojo llegó. Y bueno, ellos eran muy muy bravos porque tenían la idea de que la única manera de llegar al cielo o al Valhalla, como ellos le llamaban, era si te morías en un combate, cualquier otra muerte era deshonrosa. Había que morir por la espada, ¿no? Sí, y bueno, eso también hacía que cuando saqueaban un pueblito y los mataban a todos... Eran buena onda, eran buena onda porque los estaban mandando al Valhalla. Claro. Cosas curiosas, los vikingos consideraban sí que revolver hombres y mujeres en un barco era de mala suerte, así que tenían sus barcos de hombres y sus barcos de mujeres. Claro. Las mujeres se dedicaban a recorrer la costa, veían un pueblito, bajaban, lo saqueaban, lo incendiaban, mataban a todo mundo, recogían los esclavos, la comida, todo eso, y se regresaban a su casa. Y los hombres, igual. Claro. Bastante igualitarios en ese sentido los vikingos. Iguales pero separados. De hecho, las mujeres y la piratería siempre han tenido un lugar destacado, ¿no? ¿Cómo no va a ser si siempre los piratas son como lo malo, ¿no? Donde se junta todo lo feo. Sí. Lo feo según el Estado, que es el que dice quién es pirata. O sea, el dueño de la propiedad es el que acusa al otro de ladrón. De pirata. De pirata, en este caso, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, de Erik el Rojo les puedo decir que su verdadero apellido era Thorvaldsson, que en vikingo antiguo significa hijo de Thorvald. Este tipo nació en 950 y murió en 1003. Él decía que era comerciante. ¿En 750 y murió en 1003? O sea, vivió 253 años. 950. Ah, 950. Y murió en 1003. O sea, 53 años. O sea, era bastante ruco, ¿no? Porque en su época, 53 años... Era mucho. Era como tener 20 años aquí en la Alameda, ¿no? Claro. Así, era ya un venerable. Un venerable muchacho de la calle. Su padre, el señor Thorvalds, tuvo que huir de Noruega cerca del nacimiento de Erik por una matanza que hizo por su temperamento. Fue condenado al exilio, fue al oeste y bueno, hay una saga, ¿no?, que se llama la saga de Erik el Rojo, porque estos vikingos eran un poco vanidosos y llevaban un, ¿cómo se dirá?, un bardo. Un bardo. Un tipo que hace sagas para el capitán de la nave. Claro. Así se supo que él había recorrido la costa occidental de Groenlandia y que la descubrió, ¿no? Le puso Groenlandia, un poco fue un engaño, porque significa tierra verde. Porque para hacerse de Groenlandia, pues había que colonizarla, ¿no? Conquistarla no, porque nadie vivía en Groenlandia, porque de verde no tenía un carajo, claro. Un hielo flotando en el norte del mar. Pero él le dijo Groenlandia, embaucó a varios piratas, vikingos, y fijó dos colonias de 3.000 habitantes, hasta que llegó una epidemia, y de la cual murió Erik en el invierno de 1003. Ajá. O sea que mientras no hubo carbón en Groenlandia, en realidad estuvieron destacados los vikingos que se portaban mal. ¿Por qué? Porque era muy frío, es como Siberia, era así. O sea, Erik el Rojo regresó a los vikingos a los noruegos porque había conquistado Groenlandia, la Tierra Verde. Claro. Dicen que bajó un poco más hasta América del Norte, pero que ahí alguna tribu de los local, los Sioux, los Comanches, sobre todo, a saber, le pusieron en la torre, entonces mejor se regresó, claro, a Groenlandia. Y no podía llegar y decir, oigan, me encontré un pedazo de hielo flotando en un vaso de agua, porque pues no iba a regresar bien. Entonces dijo, me encontré una tierra verde llena de maravillas, así, y embaucó a varios vikingos, 3.000, que fueron y pusieron el primer asentamiento en Groenlandia. Y luego, Cuando se murieron esos, pues empezaron a mandar a los que se portaban mal. Claro. De los vikingos, una costumbre antigua. Eso de mandar, vikingos a Groenlandia. Estamos hablando de los piratas, el mar, marineros y cusas que lo acompañan. Llámanos al 5616-0936. Estamos aquí en la que de qué. Escúchanos @hotmail.com. Y aquí con esta sensación de marecito de fondo, si usted está oyendo olas, es que estamos, está la cabina de transmisión, ahora la montamos en un velero y estamos navegando por el mar Atlántico. Estamos aquí a 344 kilómetros de la costa de Groenlandia y nos dirigimos hacia Noruega. ¡Capitán! ¿Sí? Marinero. ¡Ajá! ¿Dónde estaba, capitán? Perdón, las comunicaciones luego generan muchos problemas de comunicación, ¿se han fijado? Sí, es lo malo de la comunicación. Así que, ¿en qué estábamos? Estábamos en un programa de radio que se llama La Asamblea Anterior. Aquí en la que de qué, 5616-0936, escúchanos @hotmail. Aparentemente todo el mundo está dormido porque nos sentimos más solos que la una, que las dos y que las tres. Bueno, yo les voy a decir algo mientras tanto. Pedro Pérez Pereira pelaba papas en Tepepan. Ah, no, ese es otro. Bueno, estábamos hablando de los vikingos, que son una especie de pirata, porque pirata es todo aquel que llega por mar y te chinga algo, ¿no? Bueno, eso era. Eso era. Eso era. Luego, ahora hay muchas otras definiciones, ¿no? De lo que es un pirata. De lo que es un pirata. Pirata cojo. ¿Qué pasaba? Pirate cojo. Digo, pirata cojo. El pirata cojo con parche... ¿Cómo era? El pirata... Cojo. Con pata de palo, con parche en el ojo y con cara de malo. Y con cara de malo. Eso decía Tintán. Bueno, ¿algo más que agregar de los noruegos, de los vikingos? Bueno, sí, nos contestan aquí con toda certeza. Esto es Escandinavia. Ya habían dicho, ¿no? Perdón, estoy un poco en la luna, ¿no? Se fija. ¿Escandinavia? No, estábamos en esto de... Estamos hablando de el mar, los marineros, los piratas... y similares. Estamos en la que de qué, en su programa La Asamblea Anterior. 5616-0936. ¿Quién quiera ser un bribón, canalla de fama mundial, que imita al pirata más ladrón como el garfio? No hay otro igual. Un pillo sin rival. De un pirata en la vida mejor se vive sin trabajar. Cuando uno se muere con una sirena se queda en el fondo del mar. Sí, se queda en el fondo del mar. 5616-0936. Dile sí como no a la piratería aquí en tu programa La Asamblea Anterior. Y Sir Francis Drake. Bueno, antes de que fuera Sir, era un pirata. El pirata Drake. El pirata Drake. Fue capitán desde los 20 años. Ah. A los 23, realizó el primero de sus viajes hacia el Nuevo Mundo con su primo, John Hawkins. John Hawkins hicieron la primera expedición inglesa para comerciar con... lo que comerciaban los piratas de la antigüedad, sobre todo, era personas. Claro. En este caso les decían de cariño, esclavos. Claro. Así que aunque había formalmente una tregua entre España e Inglaterra, durante aquella época los incidentes armados entre ambas potencias eran violentos y frecuentes. Esto es lógico porque se encontraban, no eran barcos de vela, tardaban así un mes en cruzar de un lado al otro y te encontrabas en medio del mar con otro barco. Y pues, ¿quién mandaba? Pues el que tenía más marineros, el barco más grande. Y ya, esa era la única ley, por supuesto. Así que Drake este sistema de organización del Océano Atlántico le vino muy bien, porque se dedicó a ponerle en la torre al Imperio Español. Los españoles, por supuesto, lo consideraban un pirata, los ingleses, claro, decían que era un marinero. Claro. Dice la leyenda que la tripulación de Drake era más que nada de franceses y esclavos africanos que se unían a la tripulación y que gracias a ello consiguió una inmensa fortuna en oro. Sin embargo, tuvo que dejar atrás, decía él mismo, una parte del botín porque su barco no podía llevar tanto dinero. De ahí viene la leyenda esta que se llama El Tesoro de Guayacán y... que es de donde sale el rollo este del mapa con una cruz tachada y eso. Nadie ha encontrado el tesoro de Guayacán. Es muy posible que Drake lo dijera para conseguir crédito, porque no siempre le iba muy bien. Ah, o sea, los piratas a veces también mienten. Los piratas a veces mienten, sí. Se supone que él fue el primer inglés que vio el Océano Pacífico gracias a que se subió en un árbol grandotototote en las montañas de Panamá. Ah. Claro que dijo él, ¿no? Claro, él dijo, sí. Fue el primer inglés en cruzar el estrecho de Magallanes, al que, muy buena onda, le cambió el nombre porque dijo, soy el primer ser humano que pasó por el estrecho de Magallanes, ignorando que Magallanes había pasado por ahí 50 años antes, y que bueno, ya ahí vivía un montón de tribus y de gente que navegaban por ahí, que ya habían descubierto el estrecho y seguro lo llamaban de otra manera. Claro. Sir Francis Drake fue el primer inglés que lo hizo. Es decir, eso sí, no venía con Magallanes, algún otro inglés en otra posición que no fuera destacada. Claro, y nadie se enteró. Pero nadie se enteró. Así que, en todo caso, bajo el lema de no importa quién pone el huevo, sino quién lo cacarea, Francis Drake fue el primero en cruzar el estrecho de Magallanes. Así que él empezó a hacer una propaganda, porque fue pura propaganda, para decir que él había sido el primer hombre en darle la vuelta a la Tierra. 60 años antes, Juan Sebastián Elcano ya lo había hecho. Ya lo había hecho. Y antes lo empezó Magallanes y no pudo porque se murió de malaria. También dijo que él había descubierto la Tierra del Fuego y que no era parte del continente, sino un archipiélago. Gran navegante. También quiso poner Bueno, hay un lugar que se llama Pasaje de Drake, que parece que nadie pasa por ahí, así que se conservó el nombre. Cuando regresó a Drake a Inglaterra en agosto de 1573, sus 30 marineros que regresaron con él eran ricos de por vida. Y así fue que lo nombraron Sir. Sir Francis. Por todos sus logros contra la flota española, que llevaba de cariño, le decían, la Armada Invencible. Incluso a raíz de su piratería hubo un momento en que España dijo ya, invadimos Inglaterra. Y Sir Francis Drake atacó a la flota española de sorpresa antes y hundió un montón de barcos y se supone que gracias a eso España no conquistó Inglaterra. Eso dicen los españoles. Eso dicen los... Claro, y si no hubieran conquistado América, casi hubiera descubierto el Titanium. Drake atacó San Juan de Ulúa. Eso también es como su en participación Veracruz. En México, en Veracruz. Pero ahí le falló el tiro porque sí, llegó con varios barcos, tomó el puerto de la parte que está lejos de San Juan de Ulúa, porque ahí ya había cañones y cosas así que les hacen mucho daño a los barcos de madera. Claro, sí. Pero cuando iba saliendo de San Juan de Ulúa, llegaron, venía una armada, un montón de barcos de la flota española que en realidad venían de... De paseo. De churros, sí, pasaron por ahí, no sé por qué, no tenían planeado ni nada, y cayeron justo en el momento oportuno. Y curiosamente, de esa batalla se salvó un barco, el barco de Drake. Que era muy valiente Drake y siempre iba al frente de las batallas, ¿no? Sí, claro, claro, siempre. Siempre, siempre. En realidad, Drake es lo que se llama un sobreviviente. Survivor. Survival, o sea, aquel que empuja, pisotea, corre encima, delante de todos los que van huyendo, Y se salva. Y se salva. El que se sube al bote salvavidas y se va. Un bueno para escapar. Ajá. Y así se volvió Sir. Sir John Hawkins, su primer socio, fue un mercader de esclavos. Claro. Claro. Por eso entonces él más bien era un cuate que hacía expediciones a la costa occidental de África. Fue el primer inglés comerciante de esclavos, eso sí, fue él. Antes comerciaban esclavos, los romanos comerciaban esclavos, todo, como todos los imperios han comerciado esclavos. Claro. ¿No? Los gringos comercian esclavos, en fin. Él argumentaba que sacando a las personas de África se los salvaría del peligro de los sacrificios paganos. Sí. Ah, eran buen pedo. Era buena onda, para que no los sacrifiquen aquí. Vamos a trabajar en una plantación de algodón en Mississippi. Claro, llevémonos 10 para que llegue uno. Llevémonos 20 para que lleguen 2 y esos tengan allá otros 10. Claro, exacto. Esa era más o menos la onda. Bueno, todo esto, Hawkins formó una campaña africana. Los tres barcos él había equipado como comandante se llamaron Solomón, Golondrina y Jonás. La expedición esta por esclavos, la primera zarpó en octubre de 1562. Hawkins fingió traicionar a la reina en 1571 ofreciendo sus servicios a España con el fin de obtener liberación de prisioneros y descubrir los planes para la invasión de España a Inglaterra. O sea, todo era mentira. Todo era mentira, en realidad siempre fue fiel. A la corona. No, al comercio de esclavos. Ah, claro. Al comercio de esclavos, sí. Tuvo que abandonar la actividad en 1569, justo después de esta batalla, la de San Juan de Ulúa, que fue en 1568. ¿Y qué con eso? Fíjense, el barco del Francis Drake, por un kilo de tunas, digan cómo se llamaba. Exacto, Judith. Ay. Judith, el barco de Sir Francis Drake. El encuentro, que en un principio estuvo presidido por varios intentos de acuerdo, desembocó finalmente en un fulminante ataque de los españoles sobre los piratas ingleses, resultando en 4 barcos ingleses hundidos y unos 500 marineros ingleses muertos, y la captura por parte de los españoles de las abundantes ganancias. Casualmente, los 2 barcos ingleses que consiguieron escapar al desastre fueron Judith y el barco de Hawkins, quienes se dieron a la fuga inmediatamente. Lo que fue interpretado por los marinos españoles como un flagrante acto de cobardía. Muy exóticos en su interpretación, los españoles. Y eso es todo lo que tengo que decir del nombre de Francis Drake. Sir. Sir Francis Drake. Qué bonito Veracruz. Veracruz es la tierra de piratas de México, ¿no? Seguramente sí. La costa veracruzana, San Juan de Ulúa. Por eso construyeron ahí un fuerte, ¿no? Un fuerte. Vamos con música, regresamos en un momento más. ¿A qué? ¿De qué? 102.9 MHz de tu FM 56160936. Llámame. Escúchanos a @hotmail. Veracruz, vibra que lluvia de estrellas, palmera y mujer. Veracruz vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. La asamblea anterior está hablando ahora de mujeres piratas. Ya hablamos un poco de vikingos, hablamos un poco de romanos, digo de griegos. Ahora vamos a hablarles de mujeres piratas. Mujeres piratas, de ayer y hoy. Curiosamente, contra lo que cualquier machinrín pudiera pensar, la historia de los piratas está llena de mujeres. Llena de mujeres. Que no es que fueran eso de que detrás de todo gran pirata estaba su mujer pirata, no. No, si estaba atrás de él su mujer pirata era para acuchillarlo y quitarle el barco. Claro. Aguas, aguas. Si ves una mujer pirata... atrás de ti. Aguas. Aguas, aguas, tírate a las aguas. Bueno, ahora los piratas son otra cosa. Sí. Si ves una mujer pirata ahora... Cómprale un CD. Bueno, pero ¿qué mujeres piratas famosas? Mujeres piratas de ayer y hoy en su programa La Asamblea Anterior. Por ejemplo, podemos hablarles de Anne Bonny. Tiene nombre de... Ah, es que hay un cuatrero gringo, ¿no? Bonnie and Clyde, claro. Y Billy the Kid, ¿no? Que también se apellidaba William H. Bonny. All right. O sea, la familia Bonnie... Aguas. Pero Bonnie and Clyde eran más bien unos rateros ya del siglo XIX, XX, ¿no? En Honduras, ¿no? Además, fueron a asaltar a Honduras. Esos eran Butch Cassidy y Sundance Kid. Claro, Bonnie and Clyde eran unos que llegaban con ametralladoras a robar bancos a Nueva York. En Chicago, ya claro, otra onda, ¿no? Eso más bien era su bisnieto o algo así. Porque ya veremos la misteriosa desaparición de Anne Bonny de los almanaques. Ah. Y por un filo de tú nos diga, un almanaque es... A. El estante superior de una repisa de cocina. B. El cuarto donde se oculta el archivo muerto. C. Un tipo de proceso cibernético con el cual se guarda información en un dispositivo de almacenamiento masivo. De todas las anteriores. Ya. Así que escúchanos @hotmail.com. ¿Qué habíamos dicho? Un kilo de tunas. Y tres tachuelas clavadas a un palito de madera. Ya, bueno. Anne Bonny, en realidad, curiosamente, se llamaba Anne Cormac cuando nació, porque era hija ilegítima de un importante abogado irlandés. Ajá. William Cormac y de la criada de la familia, Mary Brennan. All right. Que también algo tiene que ver con los hermanos Brennan. Pues algo debe tener, sí. Bueno. Pero yo creo que si sigues la genealogía así de la humanidad, todos acabamos teniendo que ver con todos, ¿no? Pues por lo menos con Adán y Eva, ¿no? Por lo menos, sí, ya a la larga, sí. Claro. Bueno. Se cuenta que Annie... para festejar su cumpleaños número 14, apuñaló a una criada inglesa de la plantación con un cuchillo de carnicero porque había ofendido a su mamá. Ah, que era otra criada de la otra plantación. Criada de la misma plantación. Después, aburrida de la vida tranquila en la plantación de su padre... la vida tranquila de estar matando gente, qué linda. Era una granjita ahí en Irlanda, cositas. Algunos esclavos. Pollitos. Algunos esclavos. Ella se enamoró de un pirata de segunda, no muy famoso, que se llama James Bonny. Se casó con él y su primer acción iba a ser justo robar la plantación de su padre, de Guillermo Cormac. con el cual no, aparentemente no tenía muy buena relación. No tenía muy buenas relaciones, pero el padre de Anne descubrió el asunto y la desheredó, así que ella quemó la plantación de su padre. Esto nunca se pudo demostrar. Claro. O sea, se pelearon y la plantación... Se quemó. Lo que sí se sabe es que James Bonney se fue con Anne a las Bahamas, a la isla de Nueva Providencia, que ahora le dicen Nassau. Donde se convirtió James Bonney en informador del gobernador Woodes Rogers en su lucha contra los piratas. A Anne no le cayó muy bien esta chamba de informante de gobierno, porque por lo que en cuanto conoció a Calico Jack Rackham, un antiguo pirata, este Calico Jack fue el que inventó la bandera pirata que conocemos todos, del cráneo y las dos... El cráneo y los dos espadas. Fémurs. Ah, las dos espadas. Las dos espadas, un cráneo y dos espadas, esa era la bandera de Calico Jack. Antes eran bastante cursis, por ejemplo, la de Barba Negra era una calavera con una lanza atravesando un corazón. Con rosita y todo. Seguro, sí, no, o sea, por lo menos se lo pincharon. Qué linda. Bueno, entonces Anne dejó a su marido y se fue con John Rackham, Calico Jack. Y parece ser que Calico, bien buena onda, dijo, no me voy a robar a la mujer así nada más, sino que fue y le ofreció a James Bonney, al marido legítimo, una lana. Así de, mira, a mí me gusta tu esposa y yo no quiero ofenderte, así que te doy 1,000 pesos. No, como ahora dijo, puedes ir a Marruecos y te pueden ofrecer, no sé, 10 camellos. O a Tijuana y te ofrecen una niña. Claro. 14 años, ¿no? Mario Marín. 200 pesos. ¿Cuánto vale una botella de coñac? El caso es que James no quiso pagar nada. Y en cambio fue a chillarle al gobernador. A decirle, ay, mira, me quieren robar. Así que Calico Jack se escapó con Anne y se dedicaron a la piratería. Ah, o sea, que Anne estaba de acuerdo. Claro, por supuesto. Por supuesto, de hecho eso lo hizo embarazada. Se escapó embarazada y Calico Jack la llevó a Cuba. No dice muy claro quién era el papá del niño, porque desafortunadamente murió el niño porque nació prematuro. Anne estaba destrozada. La medicina cubana todavía no estaba como todavía estaba. No estaba como está ahora, no. Estaba destrozada. Y lo único que la salvó es que se enamoró. Pero fue una cosa muy rara, porque en realidad los piratas creían, estos piratas del Caribe, que eran europeos exiliados, ¿no? Bandidos, fuera de la ley, europeos, que venían más bien al Caribe, porque América estaba siendo pirateada por los españoles, ¿no? Que estaban sacando oro y todo eso, pero... Pero esto se llamaba comercio justo. Sí. Entonces los piratas llegaban e interrumpían ese flujo, pero bueno, tenían las mismas culturas y tradiciones, eran bastante machos y tenían la idea de que una mujer en el barco era muy mal agüero. Entonces, incluso estaba como que estaba mal visto llevar mujeres, pero blancas, ¿no? Porque si llevabas mujeres negras o rehenes, ¿no? O rehenes, eso no había problema. No había problema, pero que mercancía, sí, carga, ¿no? Pero que las mujeres estuvieran así aparejando los aparejos o ejerciendo las jarcias, eso era de mala suerte. Claro. Entonces Anne al principio se disfrazó de hombre y cuando descubrieron que era mujer ya había habido un montón de batallas, un montón de saqueos donde Anne era más brava que muchos piratas. Entonces cuando los piratas descubrieron, mira, tiene chichis y qué, dijeron, no, nada, aquí nomás viendo, ¿no? Ajá. Qué bonito, sí, ¿no? Adelante, ¿no? Por mí. Y en eso estaban cuando de pronto Anne se enamoró de un marinerito. Un marinerito de Puerto Marqués. Un marinerito de Puerto Marqués. No, parece que no era muy de coqueteo. No, agarró un día y lo aventó contra la pared y se descubrió su camisa roja de pirata y le enseñó que era mujer. O sea, las chichocas. Las chichocas, y le dijo, papas, ahora que el capitán no nos ve, porque el capitán era... Le dijo, nana, tienes buenas papas. Ajá, y entonces resulta que el marinero se empezó a reír y cuando se quitó su camisa, sorpresa, también era mujer. ¡Ah! Ta, ta, ta, ta. Esta mujer se llamaba Mary Red. O sea que el lesbianismo viene de... Pues no sé si este es un caso de lesbianismo. Hay unas páginas en internet que ponen a estas dos como las mujeres piratas lesbianas, porque el lesbianismo hace su historia también, ¿no? No, claro, pero lo que digo es que es muy curioso eso de que no es que fueran lesbianas, que les gustaran las mujeres, sino que se enamoraron de sí mismas. De personas, ¿no? De unas personas, ajá. Claro. Y luego cuando se fueron conociendo y vieron que eran las dos bien valientes, bien atrabancadas, y se fueron enamorando más y más y más y más. Entonces, más que una historia de lesbianismo, es una historia de amor. De amor, mucho amor. Muchísimo amor. De hecho, fueron temibles, ¿no? Estos saquearon. Si un pirata es temible, un pirata enamorado es más temible. Y luego ella iba con Calico Jack, ¿no? O sea, ya era ahí un... Ya era un trío. Cuando dicen el triángulo de las Bermudas, se refiere a Anne, Mary Red y Calico Jack. All right, de las Bermudas. Muy misterioso. No los veo anotando, chicos. Un día los sorprendieron al barco de Calico Jack. Les cayó la Armada Invencible. Y todos los piratas hombres estaban borrachos. Ah. ¿Qué casualidad? Las muchachas, no, quién sabe qué estarían haciendo, pero ellos no estaban borrachas. Y parece ser que el combate fue feroz y que defendieron el barco a costa de muchísimos españoles. Así, una batalla así. Impresionante. Lo que el famoso poeta puertorriqueño Pales Matos llama la pelmele del abordaje. ¡Arza! La pelmele del abordaje que funde el rezo con la blasfemia. Pales Matos es puertorriqueño, así que más bien es azul. Vamos, el ragatón. Íbaro Patón. Los apresaron a todos, pero resulta que Anne y Mary estaban embarazadas y la ley española prohibía ahorcar a las muchachas embarazadas. Qué buena onda, ¿no? Siempre que fueran blancas y españolas, ¿no? Claro. Entonces, ahorcaron a todos los piratas hombres. Y a ellas las dejaron ahí como en pendiente. Cuenta que Calico Jack, muy enamorado de Anne, fue a verla antes de morir, a decirle que la iba a extrañar mucho. Y Anne le contestó, si hubieras peleado como hombre, no morirías como perro. Ah, era de pocas pulgas. Bueno, yo también me imagino, así te caen los españoles y tú empiezas a gritar, ayuda compañeros, nos rodean compañeros, estamos aquí, ayuda, ayuda. Y nunca los mató. Bien pedotes. ¿No? Bien pedotes, sí. Ay, qué feo. Yo sí me hubiera enojado, la sí, verdad. Sí, cómo no. Ándale, por borracho, ahora te van a dar en tu madre, hijo de tu pinche madre. Además no das para el gasto, desgraciado. Mary Red murió en prisión con el parto del hijo durante el parto. Ah, se murió. Se murió. Y Anne Bonny es muy chistoso porque desapareció. ¿Dispareció? Seguramente, porque no estaba. Un día voltearon y ya no estaba. No hay registros de que la hayan liberado. ¿Qué chucho el roto ni nada? ¿Qué chucho el roto? Porque tampoco hay un registro de que la hayan buscado por escapar, de que la hayan matado. ¿Será que se enamoró de un español y le dijo, vamos? Vamos, vamos allá. Yo en Irlanda tengo una granjita. Tengo una granjita. Tal vez el papá se arrepintió y sintió feo y vino y la rescató y sobornó ahí a los españoles y la llevó de regreso a Irlanda a iniciar una nueva vida. Dijo, está bien, yo me divertí bastante. Es momento de sentar cabeza. Y sentó cabeza. Si no tienes con qué bandera navegar, navega con bandera de pendejo. Bandera de pendejo, la mejor bandera para navegar en México. Otra mujer muy interesante es Ching, la señora Ching Si. Ching Si. Sí. En China todo es exquisitez, incluso sí, en la atrocidad. Sí. La piratería china a comienzos del siglo XIX se vio controlada absolutamente por esta mujer, que por supuesto le aportó los donaires, la fineza y la exquisitez. Ay, sí, cómo no. Era una matona. Bueno, les cuento despacito. Ella primero fue la esposa del señor Ching. Ching. Este, desde 1797, dirigía una compañía que se llamaba Consorcio de Piratas. Ah, así se llamaba. Sus barcos distribuían generosamente el terror a lo largo y ancho de todos los ríos, mares, habidos y por haber, hasta que el emperador, un poco harto de tanta degollina, nombró a Ching maestre de los establos imperiales. ¿Será que tenían caballitos de mar? ¿O por qué lo habrá nombrado maestre de los establos? Bueno, el caso es que es así como Sir Francis Drake, ¿no? Claro, lo nombraron pirata, pero bajo la corona. O sea, ya no eres pirata, sino maestre de los establos imperiales, aunque en tu vida te subes a un pinche caballo. Claro. Bueno, según una versión, el señor Ching desairó los honores imperiales y continuó, como si tal cosas, destripando anamitas y conchinchinos, hasta que estos pobres lo mataron en defensa propia o alguien lo envenenó. Lo que sí es seguro es que el señor Ching no murió de muerte natural. Ok. A mí la versión que me gusta, la así como romántica, es que la señora Ching, así como Anne Bonny, dijo, ¿cómo vamos a trabajar con el emperador si somos piratas? Y claro, lo mató. ¿Al emperador? No, a su esposo. Ah, a su esposo. Seguro que hubiera podido, hubiera querido matar al emperador. Bueno, quién sabe, porque el caso es que después de la muerte del señor Ching... O sea, el caso es que a las mujeres piratas no les gustan los piratas jotos. O sea, dicen, no, si vas a ser miralán, tienes que ser machín, porque tienes si que no... estar hasta adelante con el sable en alto y, si no, y las bolsas llenas de doblones. Si no, no hay doblones. O sea, la piratería también tiene una cosa así romántica, así de la vida. Es lo bonito, por eso estamos hablando de ella, ¿no? No, pero también, o sea, por otro lado, eran en realidad los primeros empresarios. Claro, empresarios. Y tenían esas cosas como, justo como de Bonnie and Clyde, de los gángsters, de decir, no es nada personal. No, incendió la aldea, fue cosa de negocios. Son solo negocios. It's just business. Bueno, pero eran valientes, arriesgados, aventureros. Claro, y se mojaban. Borges habló de esta chinita, la señora Ching, que lejos de sentirse desconsolada después de la muerte del marido, se hizo cargo del negocio familiar con mano y voluntad de hierro. Borges la describe como una mujer sarmentosa, de ojos dormidos y sonrisa cariada. El pelo renegrido y aceitado tenía más resplandor que los ojos. Ah. Las chinitas se supone que se ataban los pies, ¿no? Y eso era una señal de castidad. ¿No eran los japonesidos los que hacían eso? No, ¿verdad? También los chinos. Pues en todo caso, la señora Chin, no. No, tenía no unas patotas. Era casta, pero para nada. Ok. La señora Ching fue la reina absoluta de 6 enormes escuadras con 500 barcos de 15 a 200 toneladas cada uno. ¡Ay, hijo de...! Dotados de 25 cañones en ambas bandas. ¡A su madre! O sea, a Ching. Digo, a Chinga. Sí. Atrapada por el viento suave, su falda de seda ondea y se agita. El oro florece en sus zapatos ajustados, como si ella pudiera mantenerse sobre las aguas otoñales. Esta era otra de como... como a Jasón, ¿no? Que subía músicos a su barco. O como los vikingos que llevaban a alguien que fuera... un bardo. Un bardo que fuera relatando, ¿no? Así la señora Ching llevaba tenía... poetas. Un poeta. Además, un tipo muy simpático. Se llamaba Pao. Pao. Pao. Y lo describen como un tipo enorme, fuertísimo, pero capaz de llorar como un niño y soltar una parrafada filosófica con ínfulas de lánguido poema en prosa. Como por ejemplo hacía el abordaje y ellos él gritaba: nosotros somos como los vapores que el viento dispersa, semejantes a las olas del mar que el torbellino levanta, como bambúes quebrados sobre la mar flotamos y nos hundimos alternativamente sin gozar nunca de reposo. Nuestros éxitos en la encarnizada batalla van a hacer pesar pronto sobre nuestros hombros. ¡Que nos están atacando! Sí, así, mientras todo el mundo se mataba. ¡Callen al poeta! ¡Hagan una espada, Pau! Y al primer golpe lloraba, ¿no? Porque era grande, pero sensible. Bueno, la viuda, Ching, tenía un reglamento donde, por ejemplo... aquel que se bajara del barco sin permiso se le perforaban las orejas en presencia de toda la flota. Y si lo vuelve a hacer, se le dará muerte. O sea, primero le ponía el arete y después... Lo mataba. También tomar a título privado cualquier cosa del botín procedente del robo y el pillaje, morirá. Bueno, en general, cuando se ponía a pensar en castigar a alguien, lo primero que se le ocurría era matar. Así que luego cuando... Como había... Villa. Primero mátenlos, después viriguen. Después viriguen, sí. Y luego cuando había faltas graves, pues ya no se le ocurría qué hacer, ¿no? Claro. Ese ya lo matamos, ¿y ahora qué le hacemos? Decía, por ejemplo, eso sí era inflexible con la regla que decía que nadie deberá seducir para su placer a las mujeres cautivas apresadas en las ciudades o en el campo y llevadas a bordo de un navío. Se deberá, primeramente, pedir permiso al ecónomo y retirarse a la cala del navío con discreción y silencio. El uso de la violencia con una mujer, sin el permiso del ecónomo, será castigado con la muerte. O sea, si no compra, no mayugue. No mayugue. Defendía los derechos del ecónomo. Del ecónomo, claro. Era muy chistosa, pero ella no hablaba de botín. Ella decía productos transbordados. Transbordados. Claro, es el eufemismo, es bonito el eufemismo, como cuando dices, no es un país pobre, sino está en vías de desarrollo. Exacto, ¿cuál fue la última del tiene crecimiento negativo? Está experimentando, mi economía familiar no se está yendo al garete, sino que está experimentando un crecimiento negativo. Eso del eufemismo es muy, pero muy bonito, muy bonito. Como el, eufemismo de... Ya se me olvidó, olvídenlo. Okay. No te rompa. Mientras su pequeño ejército se entretenía rebosándose de cieno entre los juncos o jugando a los naipes o cocinando orugas, en 1808 una flota imperial, incluso impresionante para la señora Ching, la atacó sin piedad. La viuda logró escapar saltando sobre los cadáveres hasta la orilla. ¡Ay, cañón! O sea, eso que había bastantes. O sea que fue un día de trabajo. Pues tenía miles de barcos, o sea que miles y miles de cabrones. Sin embargo, venció en la contienda. El almirante imperial Kuo Lang, el que lo atacaba, no fue capaz de superar la derrota y acabó suicidándose después de mantener un nada honroso altercado con el joven Pao. Pao. Que lloraba y le dijo de cosas y luego lloró y luego lo abofeteó y el otro se sintió tan avergonzado que se suicidó. un chillón me está golpeando, me tengo que suicidar. A pesar de las crónicas dicen que su gente se defendió con bravura. Se cuenta el caso de una mujer pirata que, armada de un machete en cada mano, le rebanó el cuello a más de 50 soldados imperiales antes de caer abatida. Una amiguita de la señora Ching, y esa no era famosa. Imagínense. A pesar de todo, la viuda consigue rearmarse y continúa sus fechorías. Entonces, de Pekín envían al almirante Ting Fei. Al que en adelante llamaré Ping Pong, porque no puedo pronunciar. y la señora está a punto de tirarse al suelo, nada más de ver la puesta en escena del sujeto. Porque el almirante irrumpe en el mar con una flota inconmensurable armada de astrólogos y máquinas de guerra. Borges lo cuenta también. Dice, la viuda se afligía y pensaba... Cuando la luna se llenó en el cielo y en el agua rojiza, la historia pareció tocar a su fin. Nadie podía predecir si un ilimitado perdón o si un ilimitado castigo se abatirían sobre la zorra, pero el inevitable fin se acercaba. La viuda comprendió, arrojó sus dos espadas al río, se arrodilló en un bote y ordenó que la condujeran hasta la nave del comando imperial. Era el atardecer, el cielo estaba lleno de dragones, esta vez amarillos. La viuda murmuraba unas frases. La zorra busca el ala del dragón, dijo al subir a bordo. A lo mejor Pao no existió y en realidad es Borges mismo, ¿no? Claro, sí. Que contó la historia y se metió. Se dibujó ahí. Se dibujó, dentro. Y entonces yo era Ah, perdón, eso lo explica todo. Borges. José Luis Borges. Borges, emparentado con Jorge Luis Perales. En fin, para las versiones del final de la historia de la señora Ching. Ah, claro, hay varias. Varias, ¿no? Para unos, Llegó a un acuerdo con el gobierno y terminó dirigiendo una empresa de contrabando de opio. Esta me suena real, me suena realista. Eso es bueno, ¿no? Otra versión dice que se retiró de las industrias del mundo y se casó con un gobernador. De ser así, no se sabe a ciencia cierta si volvió a enviudar o si por el contrario dejó viudo un día a ese santo varón que se atrevió a casarse con ella. Sí, se merecía una edad. Porque los anteriores no les había ido muy bien. Es divertido, por ejemplo, el... O sea que en realidad le fue bien, o sea, tampoco le pasó nada. No, nada. En cualquiera de las dos versiones. En cualquiera de las dos versiones, ya sea que se haya dedicado a contrabandar opio o no, o casarse con un gobernador. Claro. Seguro hambre no tuvo, ¿no? Claro. Si llovías, no se mojaba. Se casó con el gober precioso. Yo, tengo aquí una cosa que es divertida, porque tenía los nombres de algunos de los barcos de la señora Ching. Ah, a ver. Nombre de los barcos de la señora Ching, pirata china del siglo XIX. Sí, eso es lo mejor. Mira, tenía un barco se llamaba Pájaro y Sílex. ¿Cómo? Pájaro y Sílex. Y Sílex. ¿Ese era uno solo ese o eran dos? Ese era uno, ¿no? Ah. Pájaro y Sílex. Okay. Alto Sol. Alto Sol. Joya de toda la tripulación. Ah, ese era el favorito. Olla llena de peces. Ese no les gustaba mucho. Ese. Como sí. Nombres de los caracoles, ¿no? Son nombres. Claro. Sí, súper. Qué chido. Hasta cursis, ¿no? Sí. ¿En qué barco vas? En el barco Olla llena de peces. Ya entiendo. No. Pero en chino eso se dice con una sola palabra. Tal vez. Yo no sé hablar chino. El chino es muy fácil. En otro programa les enseñaremos a hablar chino. ¿Cómo hablar chino? Lo que sí les digo, que si de pronto tienen que subirse a un barco, por alguna razón. Sí. Y el capitán les grita. Sí, mi capitán. ¡Casen el foco! Digo, ¡casen el foque! Sí, mi capitán. ¿Con quién lo vamos a casar, capitán? No se refiere a eso, a la unión en matrimonio de... ¿El foco y la foca? El foco y la foca, o el foque y el... Y la... ¿Fico? Y la fica. ¿La fica? Y la fuca. No, casar significa... tensar. ¿A balazos? Ah, tensar la cuerda. Tensar la cuerda. Uno está así en su barquito en el muelle, ¿no? ¿Y el foque? El foque es la vela más chiquita, la que va a estar adelante. Ah, casen el foque. Casen el foque. Ya. Dicen... Y entonces ustedes tienen que jalar la cuerda de la vela más chiquita, que es la de hasta adelante. Ok. No se desconecten, que van a venir más términos de la navegación y la enseñanza de cómo navegar un buque pirata. ¡Qué huelga! 102.9 MHz de tu FM. Llámanos al 56160936 y conéctate al MSN. Escúchanos @hotmail.com. Asamblea anterior. Ahorita regresamos. Schumacher con el alargador. Términos náuticos aquí en la asamblea anterior. Sí, mi capitán. Sí, mi capitán. Por ejemplo, un capitán podría decirles... Sí, mi capitán. Todos a bordo. Sí, mi capitán. ¡Al abordaje! No. Al abordaje es otra cosa. ¡Ah, guardad las espadas! A bordo. Todos a bordo. O sea, subid al barco. ¡Trepados! Trepados. Nada de aguja ahí, de nada. No, de bordaje no. Nomás es abordar la nave, ¿no? Y ya una vez abordada la nave, entonces se grita las famosas, ¿no? ¡Leven anclas! ¡Leven anclas! Y la otra muy famosa es ¡suelten amarras! ¡Suelten amarras! ¡Suéltelo! No amarras el perrito, sino soltar amarras, o sea, las cuerdas que se agarran de los escotillones a los postes del muelle. Ok. O a una boya, porque a veces el barco no atraca, sino que nomás sondea. O sea, sondea es cuando va a ver si ataca o no ataca. No, atraca. Ah, atraca. Atraca, o sea, llega al muelle. El barco también puede aterrar. Aterrar. Sí, sí, te hace... ¡Aterrar del barco! No, eso es el cuando... barco está cagado de miedo. Cuando uno, llega a tierra. No uno, el barco llega a tierra, se aterra. Lo aterrizas. En cambio, también uno lo puede arrumbar. Arrumbar, es decir... Arrumben el barco. Es decir, pónganlo en un rumbo. Ah, ok. Póngalo rumbo al norte. Arrúmbenlo al norte. Ah, ya. Bueno, pero entonces sí, sueltan las amarras. Sí, mi capitán. Y entonces el barco va al garete. O sea, ¿cómo, mi capitán? Al garete, o sea, sin control alguno. Soltado el las amarras. Suelto de las amarras. Va al garete, así el viento le pega a las velas, apalotean las velas, pero todavía no hay nadie manejando. Entonces empieza poco a poco a cazar. Sí, mi capitán. ¿Las velas las como con quién? ¿Con los velos? Con las velas, cazarlas con... No, con fusil. No, tampoco. Cazarlas con las jarcias. ¿Cómo? Las jarcias hay que colocarlas en la... Ah, sí, ya entendí. Jarcias. Digo, gracias. Jarcias, de nada. No, jarcias se tensan, son las cables, ¿no? Los cáñamos, los cabos. También se les llaman mecates. Pero no son mecates, pero para que me entiendan. Claro. Los mecates, esos que pasan por las poleas y que van amarradas a las puntas de las velas, que son las telas esas en el barco. Ah, ya, ya. Esas hay que amurarlas. ¿Cómo? Amurarlas, o sea, ponerlas en la amura. Amura. Y ya que estén amuradas, hay que aballestarlas. Ah, chinga. O sea, jalarle fuerte, fuerte, fuerte. Y ya que esté fuerte, fuerte jalado, jalarle más fuerte. Ah, ok. Eso va a lograr que vayamos navegando ceñido. O sea, ¿cada tercer día? No, ceñido es así como... Ah, ceñido, no seguido. No, ese es estreñido. No, el ceñido es apretado. Apretado. Cuando uno dice, vamos a ceñirnos el cinturón. O los presidentes de ambos países se ceñieron a temas de mutuo interés. Exacto, no es ceñido, es apretado, encerrado en un rollo. Esto se dice porque los veleros no pueden ir directamente contra el viento. Tiene que ir un poco sesgado al viento, ¿no? Ah. Lo más sesgado que vas contra el viento es esa posición ceñido, que es todas las velas muy apretadas. Oh. Muy apretadas. Y eso va a hacer que todas las velas estén casi de lado al barco, ¿no? Y que cuando pegue el viento, el barco se incline peligrosamente hacia Sotavento. ¿Hacia dónde, capitán? Hacia Sotavento. ¿Y Sotavento quién es, el señor que está ahí parado? No, Sotavento es hacia el viento. Ah, sí, el viento. El viento del barco tiende a orzar. ¿Cómo? Orza, que no entiendo qué es la orza. Bueno, orza se llama también varias cosas, pero... ¿Es la esposa del orzo? El acto de orzar, cuando tú le gritas a alguien, ¡oye tú, orza! Le estás diciendo que gire la proa hacia Sotavento. ¡Girad la proa hacia Sotavento! O sea, que te dé el vientecillo en la nuca. Para que me entiendas, orzar significa... Siente el viento con la nuca. ¿Cómo? Pero en el barco, ¿no? O sea, mueve el barco todo para que el viento entre por la popa, o sea, por Detroit. Sí, mi capitán. Sí, bueno, entonces vamos navegando ceñidos, el barco se inclina y entonces lo que hay que hacer es drizar el barco, para lo cual... ¿Cómo? Drizarlo. ¿Para qué? Drizarlo, no rizarlo. Ah. Drizar el barco para que recupere esta verticalidad sobre transversal sobre la línea del horizonte del mar. Me parece que el barco se está hundiendo, capitán, porque no entendí nada. O sea, el marinero más próximo, el más valiente, tiene que agarrar el trapecio, que es un arnés. ¡Cámara! ¡Estamos en el circo ahora! No, no, un trapecio, es un arnés, es ese arnés. Miren, se coloca en la punta del mástil del palo mayor. Arriba. ¿Cuál es el mástil del palo mayor? El más grande. Ah, ya, ya lo vi. Palo mayor es el que trae la vela mayor y se le reconoce porque son más grandes. Ya, ya, ya entendí. Y entonces el marino colgado del trapecio va a tratar de salir de la cubierta. El trapecista. Así, el trapecista saliendo de cubierta va a drizar el barco, o sea, colocarlo vertical para que las velas tengan más superficie de contacto sobre el viento y se mueva más hacia la proa. ¿Puede moverse el barco hacia otro lugar que no sea la proa? Sí, claro, eso es lo que se llama una derrota. O sea, la derrota es... Cuando pierdes. No, no, la derrota en términos náuticos es... Cuando pierdes en el agua. No, el camino que por donde ya pasó el barco. ¿Cuál camino si es el agua? Caminos en el mar. ¡Ajá! ¡Qué bonito! Solo estelas en la mar. Bueno, luego, esos caminos en el mar son una derrota. Cualquiera que haya oído la canción. O sea, el caminito que deja la espuma. Exacto. Ya. Y el derrotero, entonces, es el que deja el caminito de espuma. No, es una tabla ahí donde se sientan los marineros atrás a pescar. Ah, donde pescan pez espada, ¿no? Sí, bueno, siempre y cuando el barco no sea de hélice, porque entonces lo único que van a pescar es un filete de pez espada. No, posiblemente se te enrede el anzuelo con la hélice y sea muy trágico. Claro. ¿Para quién? Para que se enreden en la hélice de un barco. ¿Has visto las hélices de los barcos? Ay, se no, mueven rápido, no, duro, tenido... ¿no? Sí te matan. Sí te matan. Y te chupan, ¿no? Y te chupan. Si caes al ladito. O te escupen, ¿no? Según de qué lado caigas. O te chupen de un lado, del otro lado, te escupen. Sí, mi capitán. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí, vamos navegando ceñidos, ya está el trapecista. Sí, mi capitán. Así, y de pronto vamos a hacer una operación que se llama TAC. Un TAC. Sí. Los marineros. TAC. TAC. Y eso significa que en primer lugar hay que soltar las velas. No, perdón. Primero jalada al trapecista. Ya habíamos soltado. Agárrenla otra vez. Porque al soltar las velas recupera la verticalidad anterior mente descrita y el trapecista si sigue... Sale en un triple montado al frente hacia el océano. Sí, primero queda sumergido en el agua y luego tiende a girar alrededor del barco como volador de Papantla. A un trapecista de Papantla. Ah, perdón, hermano, sí, es que soy volador de Papantla. Se quiere volador de Papantla. Sí, mi capitán. ¿En qué estaba yo? Ah, sí. No sé, mi capitán. Suelten las velas, el timonel va a dar un golpe de timón orzando, o sea, dirigiendo la proa del barco hacia el viento. De modo que o sea, hacia el sotavento. Hacia sotavento, no, hacia barlovento. Hacia barlovento, todo al revés. Barlovento. Sí. O sea, a favor del viento. El viento te va a pegar en la cara. A ver, espérame tantito. Ahora te va a pegar en la cara. Ajá. Hay unas velitas hasta arriba de los barcos. Ah, para que tengan lucecitas así. Para que veas de dónde viene el viento. En realidad es una mentira, porque vienen... ¿Pero no se apagan con el viento las velas? No, de esas velas, no, de las otras. De las otras. En realidad en la punta, los mástiles tienen velas, ¿no? Está el foque, el contrafoque, luego la vela mayor. Ah, tienen focos en vez de velas. La mesana. No, foque. Ah, foque. Foque, también llamada genovesa, porque la inventaron en un lugar que se llama Génova. Ah, como a Colón. ¿A Colón lo inventaron en Génova también? Me parece que le decían el genovés, ¿no? O genovevo. No bebía. Nació en Génova. Nació en Génova. El español. Nació en Génova. Un español nacido en Génova, okay, de cuyo nombre... Okay. Odio a mi profesor de historia, me enseñó todo mal. Todo mal. Todo mal. Bueno. Como la los genovesa, rayos católicos, digo, los reyes católicos. La genovesa. Es el foque, es la velita esa triangular que va en la punta del barco. Detrás de esa va una un poco más grande, cuadrada, que se llama el contrafoque. Después está en los barcos de dos mástiles o de más mástiles, tiene el mástil, el palo mayor, que es el mástil más grande. ¿Y el menostil? No. ¿Cómo? ¿El mástil y el menostil? No, tampoco. Disculpe, mi capitán. Como usted diga, mi capitán. Ok, está el palo mayor y este trae, por supuesto, la vela mayor. Claro. Sobre la vela mayor a veces viene la mesana y detrás vienen las velas del cangrejo. ¿Del cangrejo son porque van para atrás? Exacto, okay. Exacto, son más rectangulares y eso es lo que permite ir al barco más ceñido. O sea, más contra el viento, más... Claro, más ajustadito. Sí, o sea, los caminos en el mar tienen subidas y bajadas. Ir contra el viento es ir de subida. La estrategia favorita de los piratas era venirse de bajada. Claro, agarrarte de bajada. De subida y pues... los alcanzan. Sí, normalmente cuando ves al pirata en el horizonte... Cagates, porque ahí viene bien rápido, a toda vela o a todo trapo. Porque solo cuando vienes con viento en popa es que puedes sacar todas las velas. Pero vengo a que me limpie mi coche a todo trapo. Ya llegaremos a eso. Primero hay que soltar todas las velas, golpear el timón para que el barco orce y se salga de esa corriente de viento y entre hacia el otro lado, digamos, para seguir en una ruta de zigzag. Lo que es la subida, o sea, ir contra el viento. Para ir contra el viento tiene uno que ir zigzagueando, ¿no? Cada giro implica que las velas, de estar de un lado del barco recibiendo aire por un lado, cada que giran van a pasar todas las velas para el otro lado, todos los aparejos para el otro lado, el trapecista para el otro lado, la tripulación, la carga, hay que acomodarlo de modo que no se voltee nada y navegar otro poquito hacia ese lado. Y caramba, capitán, qué luego, complicado. Otra vez, sí, cansadísimo, además, cansadísimo, ¿no? Los marineros cobraban el doble por navegar así. Oiga, capitán, ¿y el carajo qué es? El carajo es una cofa. Cofa, no sabía lo que es un carajo. Digo, sí, la cofa también se llama carajo, una especie de vela cuadrada que va en algún lugar. Es que los cofa, barcos cada día se aprende algo nuevo. Cofa, ¿cómo no? Este proceso es el tag, ¿no? Ir así en contra del viento. Es muy cansado. ¿El qué? Es muy peligroso también. Porque como todo va ceñido, todas las cuerdas van apretadas, en el momento en que se coloca el barco contra el viento, hay que aflojar todas las velas. Y las cuerdas se van, ¿no? Pasan por las poleas, echan humo. Si se te enredan en un pie, se van contra de tu pie. Claro. ¿Sí? Y luego, la botavara, que es la... el mástil, digamos, transversal de la vela mayor, esa gira, ¿no? Bruscamente. Y puede darte lo que en términos náuticos se llama un vergazo. Ah, mi capitán. Sí, ya había oído ese término náutico. Porque el palo transversal de las velas se llama verga, ¿no? Ah, entonces, si te pega ese palo transverso, te da un vergazo. Un transverso. De ahí se ha usado. Muchos términos náuticos han pasado al uso popular, ¿no? Términos náuticos que han pasado al uso popular. Al uso popular como cofa, que es carajo, ya. Cofa, esa bueno, ya por, no lo por ejemplo, había. Una muy buena es broma. La broma. Ah, es... sí, es como cuando, o sea, alguien se pone atrás y te empujan y te caes o te quitan la silla. Ya, bueno, ese es un tipo de broma, ¿no? Mi primo me hizo una broma, me dijo, uy, me robaron tu bici. Qué simpático, tu primo es simpático, sí. Había una vez, iba caminando y había unas ventanas altas y yo oí que decían adentro, gritaban un montón, ¡ocho, ocho, ocho! Y yo dije, ¡ah, qué padre, qué divertido! Y acerqué así unos bancos así y me subí y me asomé y empezaron todos, ¡nueve, nueve! Muy bromistas. ¡Cofa, no, capitán, qué buen chiste! Pero la broma es entonces... En términos náuticos, ¿sí? El liquen que se agarra en el fondo del barco. Ah, la broma. ¿Y una broma pesada? Una que hunde un barco. Ajá. Uy, es una broma pesada. O sea que no haga chistecitos en los barcos. Porque un barco que va abromado es un barco que va lento, lento. ¿Ese no es uno que va abrumado? No. Abrumado es uno que va entre la bruma. Ah, ya, triste, no, como, y cabizbajo. No, al revés, abrumado es ir con los ojos bien abiertos porque no se ve ni madres. Ah, ok. Atento en la atalaya, vigía, que vamos abrumados. ¿Atalaya? ¿Cuál atalaya? ¿Atalaya Yupanqui? Ah, no, ese es Atalaya. Ese es Atahualpa. Atalaya Yupanqui es el que dijo, caminante no hay camino, ¿no? No, otro, no. Oiga, capitán, ¿y qué quiere decir cuando dicen que el terreno es insondable? Ah, eso es muy bueno, insondable, ¿no? Ahora vemos muchos poetas así que llegan y dicen, eso es... El amor es insondable. Insondable significaba que la bahía era demasiado poco profunda para que el barco entrara, entonces había que bajar a pie. En muchos casos eso al capitán le parecía, pues, de hueva, y no bajaban a pie, por lo cual el escritorcillo que viajaba normalmente en estos barcos seguro entendió que insondable era misterioso. Misterioso. En realidad era insondable para el barco porque se encalla, ¿no? Claro. ¿Se encalla es que ya no va a hablar más? Se encalla es que le sale, que caminó mucho con zapatos muy grandes. Ah, ya. Y se encalló. Claro. Eso es uno, ¿no? El barco encalla cuando se mete entre piedras, entre rocas. ¿Y por qué se va a meter ahí? Porque el capitán cometió alguna estupidez en algún tac. Oiga, pero si usted es el capitán. Y en vez de decir tac, tosió o algo y no hicieron el tac y... Encallamos. Bueno, entonces ya el barco dio vuelta, ¿no? Las velas se pasaron de un lado para el otro. El trapecista salió por el otro lado. Está todo bien y entonces vamos a empezar a girar hacia el viento. Eso es lo más bonito. ¿Hacia el viento? O sea, vamos a... ¿Hacia dónde viene o hacia dónde va el viento? Hacia dónde va el viento, para ponernos a todo trapo. Lo que se llama con orejas de burro. O sea, unas velas para un lado, otras velas para el otro. En algún momento va a haber que sacar el spinnaker, que es un globo así que sale de un compartimento especial que hay en la proa, que solo sirve para viajar con viento en popa. Un como paracaídas que funciona en reversa, hacia adelante, y va jalando el barco hacia adelante. Diandres, ¿ese no es el esfínter? ¿Cuándo te ha jalado el esfínter hacia algún lado? Iba algunas veces. No, no, este es el spinnaker. Ah, el spinnaker. Ah, yo, no, como de espinaca. Claro, ¿por de ahí viene lo de la espinaca? ¿De Popeye y todo eso? Capaz, ¿verdad? Que a Popeye le dio por comer espinaca por el spinnaker. No lo había pensado. No lo había pensado. Y dígame, capitán, cuando usted está nervioso, ¿se le hace un nudo en la garganta? Un nudo es en realidad una medida náutica de velocidad que equivale... Una medida de velocidad en el mar que equivale a una milla náutica por hora. ¿Una milla náutica por hora? Eso es un nudo. Eso se mide con la saga, que es una cuerda que mide justo el largo de la eslora. ¿De quién? La eslora, que es exactamente el largo del barco, ¿no? Ah. Hay una eslora de flotación, que es el largo del barco que va bajo el agua. Claro. Y una eslora real, que es el barco que mide de la punta a la popa. ¿Y la otra es ficticia? O sea, hay una que es real y otra que no es real. Qué raro, ¿verdad? Una es de flotación. De flotación. Y otra es real. Real. La flotación es medio imaginaria porque nos imaginamos. Porque en realidad no sé por qué se llame real. Pero es como el viento en la navegación, también se le llama viento real. Ajá. Al que es de veras. Al que sí sopla. Al que sí sopla, porque el barco se mueve para adelante, ¿no? Sí. Y entonces el viento se mueve para atrás, entonces hay un viento que no es real. Ah. Que es el viento que te da de que el barco se va moviendo. Claro. Y si tratas de ajustar las velas en torno a ese viento que te va dando, pues te va a dejar de dar. Sí, mi capitán. Para eso tiene uno las banderolas esas en el punto de los mástiles. Del mástil, de los mástiles. Coja, mi capitán, tanto término me está confundiendo. tengan calma, porque ahora vamos a entrar en lo que se llama la bonanza. La bonanza. Ah, sí, es esa que empezaba. ¿Cómo empezaba? Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, no. ¿Esa era bonanza? ¿Y cuál era Dactari? Ah, ¿verdad? Ignorantes. Una caja con clavos de 3 pulgadas al que nos diga que era. ¿Quién puede tararear la rola de entrada de Dactari? Dactari. Bueno, un kilo de clavos. Pero estábamos en bonanza. Bonanza es cuando todas las velas se inflan. Cuando viajar viento en popa es muy cómodo. Nadie tiene que hacer nada más que el timonel. Se agarra de su timón. Y va. ¡Ay, la de un pirata, la vida mejor! Se vive sin trabajar. Cuando uno se muere por una sirena, se queda en el fondo del mar. ¡Sí! Y es cuando el grumete, justo todo el mundo se burla de él. Y cuando se pelean los piratas. ¿El grumete es el que cocina en los barcos? El grumete es, en realidad está encargado de mantener la cubierta seca. El corravidile. Cuando hay tormenta o alguna acción peligrosa, el grumete se encarga de ajustar las cuerdas de vida. Y cuando la cubierta está seca y no hay peligro, se encarga de pelar papas en la cocina. Ah, el grumete. El grumete. También como... Era normalmente el más chavito, era casi siempre el que subía en la atalaya, ¿no? Ah, Grumete, el catalejo, aquí lo tengo, capitán, qué bueno, súbase a la atalaya y dígame qué ve. Ok. Ok. ¿Quién, mi capitán? Viento en popa, toda vela, no corta el mar, sino vuela mi velero bergantín. ¿Mm? 56160936, aquí en la que, llámanos, escúchanos, arroba hotmail, comunícate. ¿Estás cansado de la vida cotidiana? Consigue trabajo en un barco pirata. Piratas S.A. te ofrece puestos en balandras, bergantines, bergantines, bombardas, carabelas, carracas, cambequines, clippers, cocas, corbetas, falúas, filibotes, fragatas, fustas, galeones, galeoncetes, galiotas, galeras, goletas, jabeques, lugres, naos, navíos grandes, navíos de línea, pataches, pailebote, paquebote, queche, saetía, sumaca, urca, yate, sabra y lanchas de todo tipo. Y público que lo acompaña. Vamos con algo de música, regresamos en unos instantes aquí en la que. ¿La que de qué? 56160936, escúchanos, arroba hotmail, estás en la asamblea anterior que se transmite todos los lunes. Con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela. No corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido. En todo mar conocido del uno al otro confín. Navega, velero mío, navega sin temor. Que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés. Y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. Entre las presas yo divido lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Son mi música mejor, aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos, y el rugir de mis cañones, y del trueno al son violento, y del viento al rebramar, y del trueno al son violento, y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Qué bonito. Buena rima, Tacho. Dacho. Buena rima, Dacho. No es mía, desgraciadamente. Rima, esta es Dacho. De José de Espronceda, famoso poeta español, la canción del pirata. El pirata cojo con cara de malo. El pirata cojo, digo no. Sí, estamos aquí en la qué de qué, 56160936 en su programa La Asamblea Anterior. La Asamblea Anterior. Tarde, tarde en el rod. Quería hablar un poco, hice este poema, ¿no? El rollo del pirata libre. Mientras los reyes pelean por un palmo más de tierra, yo soy el rey de los siete mares, ¿no? Esto porque ¿cuáles viene... son los siete mares, capitán? El mar Atlántico. Atlántico, uno. El Egeo. El Egeo, claro. Dos. El Índico. El Índico. Tres. El Negro. ¿Cuál negro? El Mar Negro. Ah, el Mar Negro. Cuatro. El Mar Muerto. El Mar Muerto. Yo que lo ya maté. Se murió. Yo lo maté. Que no es mar, pero bueno, es el Mar Muerto. Cinco. El mar, el Pacífico. Pacífico, claro. Seis. ¿No son océanos esos? No, sí, cierto. No, el Pacífico. El mar el... océano. El mar Mediterráneo. Ah, el mar, ocho. El mar del Norte. Nueve. El mar de Cortés. El mar de Cortés. Diez. El Golfo de México no es un bar. Es uno que... Es un golfo. Es un golfo. Sí. Ese lo pasa. Como la bahía de Acapulco tampoco es un mar, sino una bahía. ¿Cuántos llevamos? Pues ya, 12 o 13. 12 o 13 mares. No, bueno, ser rey de 7 ya es bastante bueno. El mar Índico. Y el Egeo, el Egeo. Ese ya lo habían dicho. Ah, pero yo sé por qué se llama Egeo. Ah. Por Egeo. Denle Egeo. Su bolsa de clavos. Por Egeo. Bueno, yo quería hablarles de esta onda del pirata libertario. Piratas libertarios de ayer y hoy. Es un poco como la semilla de la anarquía. Y de la guerrilla. Ah, cabrón. Ah, cabrón, de la guerrilla también. Pues los piratas se dedicaban a darle la madre a la gente cuando se descuidaba, ¿no? Los barcos españoles y demás, llegaban los piratas, les daban en la suya y apañaban esa lana para el imperio que se estaba formando, que era Inglaterra. Y los guerrilleros hacen lo mismo, ¿no? Se descuidan para darle en la torre a un régimen para formar otro distinto, nada más que aquí pues, es en la tierra, ¿no? Y la ventaja de los piratas es que pues como no hay caminos, o sea, así que se vean, como decía hace rato, igual hay en la sierra y en la selva y en el campo, entonces es la ventaja de los guerrilleros, se pueden ir y por dónde se fueron, por qué camino, ¿no? Pues, si son de la selva, es la sierra, son caminos que nada más conocen los guerrilleros, los campesinos, así como los piratas y los marinos en el mar. Bueno, pero no todos los piratas... ¿Ya vi un pachequín? No. ¿Quién soy para decirte? Pregúntale a tu papá. ¿Cuál imperio guerrillero hay, no? Esa sería una buena pregunta. Bueno, lo que pasa es que les han dado vuelta, ¿no? Pero cuando Lorenz de Arabia, que formó la guerrilla acá en la península... Sí. No, pero Lorenz de Arabia era una guerrilla o más bien era un soldado era película, inglés, ¿no? No, pero él hizo una guerra de guerrillas con los árabes. Para liberarlos de un imperio y luego anexarlos al otro. Ah. Bueno, sí, como los vietnamitas hicieron una guerra de guerrilla contra los invasores gringos. Sí. Por defender su paisito, pero no, Vietnam no es un imperio, ¿no? Colonia de Vietnam. Surinam, colonia de Vietnam. Imagínate, ¿no? Estado Libre Asociado de la República de Vietnam del Sur. Cofa, que nos estamos saliendo del tema. Un poco, sí. Bueno, yo iba porque no todos los piratas son así legales, ¿no? Que bajo la corona inglesa le pongan la madre a los españoles. Claro. Sino que hubo unos que hicieron una hermandad que se llamó Los Hermanos de la Costa. Los Hermanos de la Costa, véalo en su canal 5, de 4 a 5. Estamos hablando de la asamblea anterior, los siglos 17 y 18. Claro, una es una asamblea anterior. Muy anterior, que se hizo en la isla de Tortuga, que esta está en las Bahamas, ¿no? Las Bahamas. Si tienes Google Earth, te será fácil encontrarla. Si tienes un Atlas Mundial, te será fácil encontrarla. Y si no, créeme, está abajo de Florida, pues tiene forma de tortuga. Muy fácil. Muy bonita, muy buen clima, cuando no hay huracán. Claro, claro. un refugio contra la corona española y la corona inglesa, que estaban entre uno y otro, ¿no? O sea, podían atacar a unos o a otros según conviniera. Una hermandad que reunió a tipos feroces y legendarios como Pierre Legrand, el Capitán Robert, Louis, Agramont, Lowe, famosísimos piratas. Sí, claro, claro, ¿no? Sí, sí, no, sí. Yo crecí con historias de ellos. Sí. Y la cosa es que... ¿Y Sandokan? Ah, bueno, la señora Ching Si estaba ya en China. Con los tigres de Montpresem y Sandokan. Sandokan y los tigres de Montpresem, ¿no? En la isla Tortuga una vez un pirata agarró y estaban ahí los piratas esperando, ¿no? Y el tipo agarró, fue a Francia, llenó un barco con 100 prostitutas francesas y las llevó a la isla de Tortuga y las desembarcó y ahí se hicieron bolas todos. Qué agradable. Qué agradable, ¿no? Ser pirata y que te llegue un barco con ese cargamento. Bueno, mira, dice... Aunque estaban bien piratas las francesas. Siendo muy inciertos o inexistentes los registros sobre el origen de la hermandad, lo más probable es que se trate de bucaneros. Bucaneros. ¿Que no es lo mismo que piratas? No, los bucaneros son los que comen bucán, que es una no una forma de ahumar la carne. Entonces eran comerciantes de carne los bucaneros. ¿Como carne seca? Como carne ahumada, ajá, carne seca ahumada. Bucán en lonja se llama. No, no, Buchanan, ese es un conde, ¿no? Un duque o no sé qué de inglés, ¿no? Un alcohol, ¿no? Sí, más bien. Pero viene porque bueno, ese. Okay. Cofa, no importa. Cofa, no importa. Eran buenos para los guisados, como eran de distintas nacionalidades que se mezclaban ahí, se pasaban los tips y salían bien chidas las comidas. El caso es que eran posiblemente bucaneros, o sea, piratas pobres, que en realidad robaban cuando no tenían carne que vender, y entonces, o sea, más bien, no Sir Francis Drake. Claro. No la China Ching, que tenía 500 barcos a su servicio, sino más bien entre pescadores, cocineros y eso. Son unos piratas bien piratas. Bien piratas. Se juntaron en el norte de la isla de la Española, ocupada desde los tiempos de Colón, pero con poco valor e interés para los españoles y para los ingleses. Y ahí se juntaron aventureros, esclavos blancos, fugitivos negros, prisioneros huidos, que aprendieron de los indios arahuacos justo a preparar el bucán, carne ahumada de jabalí y otros animales que se cazan en esa región. ¡Ah, arza! ¡Qué bonito! En 1620 los españoles les atacan para hacerse de ese comercio y desarticular ese núcleo extranjero y no católico. La derrota es fácil, pero no su captura. Un gran número de estos bucaneros cruza el canal que separa la Española de la Tortuga y se refugian ahí, donde fijan residencia permanentemente. Así nace la cofradía. La cofradía. 1620. Sobrevivirá 80 años, hasta 1700. ¿Cómo se organizaron? ¿Qué discusiones hubo? ¿Por qué ese nombre? Nadie sabe. No hay nada escrito. Porque todos eran analfabetos. Hubo hombres ilustrados, incluso nobles... que, como los otros, al pisar la isla, eran nada más y nada menos que un hermano. Lo que nos ha llegado son ecos de una tradición oral de esta fraternidad que vivía en libertad, separada apenas por un brazo de mar de la sociedad que los expulsó. ¡Arza! Qué bonito, ¿no? Sí. Dice que tenían algunos reglamentos, ¿no? Que era uno de ellos que no había prejuicios de nacionalidad ni de religión. No se es francés o inglés, católico o protestante. Se es un hombre al que se critica o elogia como individuo. ¡Vámonos! O sea, son la primera juventud global. Claro. Juventud alternativa global de la isla de Tortuga. No hay propiedad individual. Declararon abolida la propiedad individual, no en cuanto al botín. El botín sí era de cada quien. Pero la tierra. Ah. La tierra de Tortuga nunca tuvo lotes... ni zonas de casa, ni nada. O sea, era... De todos. De todos. Cualquiera podía hacer su casa. Hacer su casa donde mejor le diera gana. Incluso, si tú eras capitán de un barco, llegabas ahí, atracabas en el muelle, te bajabas del muelle, decías, hola, hermanos. Decían, ¿qué tal, hermano? Y se subía otro pirata a tu barco y se lo llevaba porque tenía una expedición lista y preparada. Y llegando el barco ahí, era de la hermandad. Ok. O sea, anarcopiratas, los piratas libertarios del siglo XVII. Ah, muy bien. En toda constitución hay derechos y deberes. Ah, bueno, perdón, me salté. No hay la menor injerencia sobre la libertad individual. No hay actividades obligatorias ni prestaciones forzadas, ni impuestos ni presupuesto general. No hay código penal y las querellas se resuelven de hombre a hombre. Nadie está obligado a combatir. Se participa en las expediciones voluntariamente y voluntariamente se las deja. Por esto no hay ni hostigamiento ni venganza. No hay ningún registro de persecución contra algún hermano que haya abandonado el filibusterismo. ¡Ah, qué bonito! ¿Filibusterismo es lo mismo que piratería? Sí. Ah, okay. Sí, filibuster es freeboater en inglés. Cocinaban y viene del francés, que significa así, caerles por mar y robarles lo que traigan. Otra regla que justo hablaba la chica allí es que no se admiten mujeres, pero se refieren justo a las europeas. No así a las mujeres negras o indígenas. Es así. Esas eran consideradas un hombre como cualquier otro. El corsario, dojerón, o sea, los corsarios eran los que compraban una patente de corso, es decir, este permiso oficial de algún imperio para ser piratas. Ajá. Dojerón era el corsario francés. Y le encargan ponerle en la torre a Tortuga y volverle una colonia francesa. Y justo trae 100 mujeres blancas que pese a ser, y estoy citando, no vayan a creer que es un comentario misógino ni nada, dice, a ser rameras sacadas de la cárcel, pelanduzcas recogidas en el arroyo, vagas sin vergüenza, se ubican fácilmente entre los hombres del lugar, se forman parejas, sin casamiento, en las que la mujer no es la esclava sino la compañera, pudiendo reclamar la ruptura de la unión en caso de maltrato. ¿Qué avanzado los piratas? Divorcio, legalizaron el divorcio. Y si un pirata se iba y tardaba más o menos 3 meses en volver o algo así, ya tenía permiso de buscar otro compañero. Claro. ¿Eh? ¿Cómo ven? Claro, bueno, ¿no? ¿Avanzada? Vaga sin vergüenza. Perfecto, ¿no? Hay quienes dicen que ahí se inició el aburguesamiento de los filibusteros y que junto con la ropa surcida y los niños aparecieran el adulterio, las intrigas y rencillas vecinales que a la larga terminaron destruyendo la extraordinaria experiencia de los hermanos de la costa. Vámonos. Lo que sí es que con esto se protegen de la tiranía. Vuelve un refugio para escapar de un imperio, de otro imperio. Como un territorio... Un territorio libre, autónomo. Y soberano. Soberano, gobernado por un gobernador pirata, que era removido fácilmente en cuanto a una banda consideraba que era importante removerlo. A removerlo y ya se quedaba él en su chocita recolectando cocos ahí en Tortuga, o se subía a un barco y se iba a una expedición pirata. O sea, la pura vida. La pura vida. La consolidación del capitalismo y de nuevos poderes imperiales europeos en el Caribe acabó con la extraordinaria experiencia. El filibustero se hizo corsario. Otros cayeron en un mero bandidaje naval que perdió todo su matiz de anarquía. Pero la leyenda nunca olvidará esa inédita aventura de libertad, la hermandad de la costa. Hermandad de la costa. Ya me dieron ganas de vivir qué allá. Qué bonito, sí. Ya haber sido como una especie de guardianes de la bahía o algo así, pero del siglo XVII. Pues había este poeta, ¿no? Pales Matos, habla mucho de así de las costumbres. Dice, en la posada del rey Felipe el dado corre y el naipe vuela entre el repique de los doblones y el tiquitoque de las botellas. Sí, mi capitán. Arroz. Y cuando izada sobre Tortuga, pendón corsario. Llámanos al 56-16-09-36 y evita que el Rod siga diciendo esto. Bueno, a mí sí me gustan los piratas. Yo de niño sí soñaba. Con César Andocan, justamente el tigre de Montparnasse. A mí me gustaba Ibáñez. O el corsario negro. El corsario negro. Morgan, su segundo, ¿no? Y luego hicieron así como una... Morgans hay varios, ¿no? Sí. Morgans hay varios, porque también el de la... Hank. En la Isla del Tesoro también el pirata es Morgan, ¿no? Hank Morgan, sí. Y el niño Jim Hawkins. Yo encontré en internet una versión porno gay de la Isla del Tesoro. Muy, muy interesante. donde la pata de palo de, bueno, ¿para qué les cuento, no? Es muy temprano en la mañana para... Sí. Uno de los Morgan anduvo por Tabasco y lo sacaron a bolsazo. Porque en Tabasco hacen muy buenas bolsas. Bueno, pues hoy en día todavía los están persiguiendo, hay piratas por aquí y por allá, ¿eh? Según unos datos, así que nos vamos a poner técnicos, ¿no? Vamos a citar a la revista Newsweek del mes de... ¿Quién sabe? Pero tiene la cara de un perro en la portada. Ah, no, es George Bush. Bueno, viene aquí unos datos del 1 de enero al 31 de marzo de este año, donde han atacado piratas, así en barco, lancha, alrededor del mundo, para ir a robarse, a bandidearle algo a alguien más, y esperemos que sea una cofradía de la playa. En el Océano Índico, 22 veces atacaron de que inició el año al 31 de marzo, 22 ataques piratas, y bueno, esa zona de por allá del sur de Asia es la más atacada, ¿no? En Indonesia 19 veces, en el Caribe, que es así como la tradición piratesca, nada más atacaron una. Han atacado más del lado del Pacífico, ahí por Perú, 3 veces, y a El Salvador otra ocasión, a Brasil, Argentina, 2 veces más. Todavía hay buena cantidad de piratas atacando por todos lados, o sea, tanto del Pacífico como del Atlántico. En el Atlántico han atacado en África principalmente, en Etiopía, Nigeria, varias veces, y pues nadie sabe qué hacer con ellos porque ya no hay... no hay la infraestructura naval que había en aquel tiempo del siglo XVII para atrapar a los piratas, porque pues ya no es algo que espere el imperio o la gente que tiene el dinero, ¿no? Claro. O que simplemente le importe, ¿no? Porque yo, por ejemplo, supe que cuando empezó la guerra en Irak, un montón de gente trató de huir por mar en sus lanchitas y muchos de ellos fueron atacados, pues, ahora sí que por piratas. Justo en la orilla de la península arábiga, ahí enfrente de África, atacaron 7 veces durante ese año, y más abajo, o sea, que está muy cerquita de Irak, ¿no? 7 veces reportaron haber sido atacados. Ah, sí, claro, es como las... Porque ¿a qué se dedicaron ahora los piratas? Llegan, ¿Matarán ballenas? No, creo, ¿no? Esos son los balleneros japoneses. Ajá. Y algunos canadienses. Esos serían como los corsarios, ¿no? Porque tienen permiso de un gobierno para... desmadrar cierta parte del mundo, ¿no? Sería más bien como Ahab, ¿no? Y buscando a Moby Dick, ¿no? Ajá. Kofia. Kofa es la de la iglesia. Sí. Carajio. ¿Cómo decir? Carajio. Ya ven, ya me... Bueno, dijo. Estos piratas, yo tengo una pregunta. ¿Estos piratas nuevos de dónde son? Ah, pues acá la onda es que... buena parte de ellos son gente pobre que no tiene lana, que nomás tiene un barquito y que pues como tiene que comer, se lanza a pegarle a alguien más grandote que tiene lana o que tiene un cargamento y luego lo revenden por ahí. Entonces hay musulmanes, hay católicos, hay de todo. De todo. Dándole ahí gente de indoneses, hindúes. O sea, ya el ser pirata ya no es signo de prestigio. No, ya no. Sobre todo, bueno, lo que significa la piratería ahora es pues otra cosa, ¿no? No, ¿no? Nada que ver con el océano. No, océano. Océano, ¿no? Le han puesto esas características así de villanía, de destripar mujeres, violarlas, incendiar aldeas, y eso así llaman ahora a quienes bajan un disco de internet, ¿no? Pero también no han podido, como que no se le ha podido quitar esa idea de pirata como el antihéroe, ¿no? El rebelde, el renegado que está en contra de todo lo que le dicen que debe de ser, ¿no? El libertario. Es como la parte bonita, ¿no? Que secuestra a la princesa nomás para enamorarse y casarse con ella. Sí, claro. Los piratas. Hay un pirata famoso del internet que me parece que en los 70s, 80s ya había hackeado sus primeras... Uno de los primeros hackers famosos. Hacker es aquel que llega a una computadora y la hace cagada. Y se llamaba Jolly Roger. Como el pirata. Como el pirata. Y de ahí viene lo de piratas. En realidad, eso de que piratas no es que le pusieron piratas. Sino él se autonomó. Sino que los propios piratas se autodenominaron piratas. Gracias a Jolly Roger, que no sabe cómo se llamaba. pero que fue uno de los primeros hackers del internet. Y bueno, en la antigüedad, sobre todo, la cosa era hacerse de esclavos, ¿no? Sí. Bueno, y oro y piedras preciosas y eso. Supongo que ahora lo que leí es que allá en Singapur y eso más bien atacan barcos de carga, ¿no? Sí. Sí, de hecho, estos reportes son ataques de cargas que van de un lado para otro en el sistema comercial de portuario, ¿no? Fue así como se hizo de dinero aquel comerciante, ¿no?, que aseguró un cargamento de zapatos. Uh-huh. Y puso los zapatos izquierdos en un barco y todos los zapatos derechos en otro barco. Y luego llegaron los piratas y hundieron uno de los barcos. Y entonces él se quedó con un barco lleno de zapatos izquierdos. Y convenció al seguro de que le repusieran los zapatos, porque los zapatos izquierdos no sirven para nada. Ese que no come ni deja comer, ¿no? Ajá, entonces pues le dieron la lana del seguro y luego él se hizo famosísimo vendiendo zapatos ortopédicos a gente que nomás tenía un pie. O sea, otro pirata. Otro tipo de pirata, ¿no? Qué abusado muchacho, ¿no? Entonces son cosas de conocimiento inútil aquí en la asamblea anterior. Si usted tiene un barco lleno de zapatos izquierdos, ya sabe qué hacer. Asegúrelo. Y húndalo. Húndalo. Pero bueno, ahora estos piratas cibernéticos no roban esclavos ni carga. ¿De qué viven? Roban información. ¿Y cómo la venden? Se la venden a alguien que quiere esa información. No, como tienen el chance de meterse eso, en la... Eso sí, al Holly Roger. Se robaba información y la vendía. No. No. No, en realidad no vendió nada. No, lo hizo por puro placer. O sea, viene narco, nada más se mete, la hace cagada en la computadora y ya. A pachingar. ¿Y cómo qué computadora, no sabes? Creo que hackeó una telefónica o algo así. Tal vez le habló por teléfono a su novia gratis. Sí, exacto. Algo así. Y le dio a sus amigos extranjeros para que tuvieran largas distancias. Sí. Amiguitos, estamos aquí en la que 5616-0936. Escúchanos, @hotmail, para que te conectes con nosotros en el chat. Vamos con un poquito de música y ahorita regresamos con aquello de la piratería en tiempos modernos. Más que música, vamos a ir con una historia sobre, no este caso sobre piratas, sino sobre barcos, el Titanic. Bueno, esto es una feria de humor. Yo les voy a contar una cosa que me sucedió, que en realidad es... Tiene que ver con sucesos más bien trágicos, pero es que me pasó cuando yo, el año pasado, había una cantidad de gente que siempre me decía que tenía que ir, yo me venía postergando y bueno, pero al final me decidí, fui a ver Titanic y me pasó que bueno, no la pude ver porque entré al cine y todo, pero la gente estaba muy exaltada, estaba haciendo furor la película y bueno, en la sala había un montón de gente que gritaba, no se aguantaba la ansiedad y es raro porque es una película que aunque no la haya visto la gente más o menos tiene que saber cómo termina, pero igual en el cine había una barahona impresionante y entonces yo empecé a pedir a alguna gente que no gritara y una mujer me dijo ¡shh! Y otro tipo de atrás gritó ¡cállense, basta! Y otro le contestó ¿se puede saber por qué no se calla? Y yo le dije, ¡shh! Y alguien desde algún lado me gritó, ¡silencio! Y una mujer le dijo, ¡pide silencio y está gritando! Y yo le dije a la mujer, ¡shh! Y otro tipo desde adelante me dijo, ¡cállese, parece una gallina! Y el que estaba al lado le dijo que se callara la boca y otro tipo le dijo a ese, ¿y usted por qué no predica con el ejemplo? Y una mujer con voz angustiosa preguntó, ¿se pueden callar, por favor? Y su vecino haciendo enseguida le dijo, ¡shh! Y ella le preguntó, ¿qué? Y él le dijo, que se calle. Y ella le preguntó, yo me tengo que callar y usted no. Se callan los dos, dijo otro tipo. Perdón, los tres, dijo otro que también se metió. Y otro más dijo, sigan hablando nomás, total. No me dejan escuchar, dijo otro. Usted tampoco a mí, le contestó una mujer. La conversación no llegó al baño para que salten los oretes, dijo otra.

en realidad era imposible controlar la autoría de algo. Cuando uno lee los diálogos de Platón, en realidad no sabe uno si lo escribió Platón, ¿sí? O si lo escribieron sus discípulos, si se reescribió, si la versión que uno ve es la original o si está modificada, si la escribió algún tipo en 1500. Dado que los libros se copiaban a mano, y los dibujos, todo se copiaba a mano. En realidad, cada que alguien copiaba un libro, le metía un poco de su propio chocolate. Y como en esta película que compramos en el puestito pirata, la del nombre de la rosa. Sí. Bueno, el caso es que cuando se inventó la imprenta, surgió un problema de que alguien agarraba, tenía una imprenta, imprimía un libro y lo empezaba a vender, etcétera. Y otro güey que tenía otra imprenta llegaba y simplemente le copiaba el libro e imprimía otro igual. Entonces, para evitar esto, se inventó una cosa que es el derecho, digamos, la propiedad intelectual de la obra. Así como ya existía desde tiempos remotos la propiedad privada, es decir, que si había un lugar, transporte o cualquier cosa, pues tenía su dueño y no se lo podía quitar porque pues era de él. Asimismo, cuando las cosas empezaron a ser de que ya de lo que era dueño ya no era del libro, porque el libro en realidad se lo vendía, sino del contenido de ese libro, empezaron estas leyes para, eran leyes dirigidas a los productores, digamos, es decir, no estaban dirigidas a la gente, porque la gente no tenía imprentas, sino simplemente a los impresores para que no se copiaran cosas de unos a otros. Con el avance tecnológico, las cosas se invirtieron. Con la llegada de las fotocopiadoras y todas estas técnicas de copiado, sobre todo de libros, surgió el asunto de que ya no era otro productor de libros el que copiaba el libro, sino era el usuario. Antes las leyes estaban dirigidas a los productores y esas mismas leyes se empezaron a aplicar indiscriminadamente hacia los usuarios. Es decir, alguien me prestaba un libro, yo lo fotocopiaba y ya era yo alguien que estaba violentando los derechos de los autores, en realidad de los impresores. Y ojo, los derechos nunca fueron de los autores, sino de los impresores. Claro. Pero yo me preguntaba, y se fueron contra los que fotocopiaban. Y Xerox, la compañía que vendía las hoy por hoy. Tú cada que sacas una copia, le estás dando, en realidad, el que compra Xerox, el que compra la máquina Xerox, la compra con un sobreprecio que incluye todas estas cosas de piratería. De tal manera que tú, cada que sacas una copia, le estás pagando dinero, estás pagando impuestos por copiado. Derechos de autor. Por derechos de autor. Que no llegan al autor, pero... Que no llegan al autor, sino nada más llegan a los estos, Xerox. A Xerox. Bueno, el caso es que... Estas leyes entonces estaban dirigidas a los productores y con el paso tecnológico pues empezaron realmente ya los que copiaban cosas ya eran los usuarios y no los productores, porque es muy fácil agarrar a alguien que imprime un libro en otra editorial que ya otra editorial había hecho, pero no está tan fácil agarrar a uno que simplemente le sacó unas fotocopias. A los 45 estudiantes de filosofía que se fueron a fotocopiar los diálogos de Platón. Exactamente. Y entonces también surgió otro problema, que la propiedad y los derechos de propiedad existen desde tiempos remariguanos, digo, remotos, y desde esa época, digamos, existe la imposibilidad de que yo agarre y te quite tus cosas, lo cual está bien, hasta cierto punto. Sí, porque... No me quiten mis zapatos porque son míos. Sí, mi cepillo de dientes. ¿No? Ese sí. Tipo de cosas. Ahora bien... Hubo un momento en que la propiedad, con esto de la imprenta, ya no era una propiedad material, sino intelectual. Eso es un pequeño detalle. ¿Por qué? Porque cuando yo agarro y llego contigo y te quito tus zapatos, tú ya no tienes zapatos. Claro. Y yo tengo tus zapatos. Y eso, en cierto sentido, cualquiera podría decir que está mal. Y podría decirse piratería si yo agarro y te pirateo tus zapatos. Ahora bien. Sí. Ahora, cuando la propiedad intelectual y los medios han reproducido las cosas, pero no a través de volverlos a hacer o de robarlos, sino simplemente de copiarlos y dejar el original. De tal manera que yo, ahora, soy capaz de copiar un libro tuyo sin quitarte tu libro. Claro. Esa es una diferencia radical, es decir... sí, como son ideas... Son ideas, es decir, es como una vela. Si Jefferson tenía una frase, Thomas Jefferson, fundador de El Gabacho, dice, quien recibe una idea de mí, dijo, quien recibe una idea de mí, recibe instrucción sin disminuir la mía. Igual que quien enciende su vela con la mía, recibe luz sin que yo quede a oscuras. Claro, es decir, la historia de la cultura es una historia de piraterías y de plagios. Lo que aprende se va continuando y los demás lo saben y lo repiten y se lo dicen a los hijos, a los nietos y todo así. No, o sea, no son plagios, no estamos hablando de piratería ni de plagios, sino estamos hablando de que cuando tú piratees o como te hagas de una cosa, sí. Antes significaba que si tú agarrabas los diálogos de Platón, te llevabas el libro de los diálogos de Platón y se lo chingabas a la biblioteca. Ahora, si te chingas en los libros de los diálogos de Platón, simplemente los copias y dejas el libro intacto, es decir, yo te copio tu información o lo que sea, y sin embargo no te dejo a ti sin esa información. Eso es claro, una diferencia. Como mi disco este nuevo del Piporro, que el Piporro sigue teniendo su disco, ¿no? Su disco. No. Y todos los que tenían disco del Piporro, tú no hiciste nada. Yo no hice nada, nomás tengo yo también ahora un disco. Entonces ese pequeño problema fue saltado, fue pasado por alto por los magistrados, los abogados y toda la gente que hace las leyes. Que no son muy afectos a cuidar sus ideas. Exactamente. Entonces, dijeron, las ideas son lo mismo que las cosas. Si tú copias, fotocopias mi libro, es como si me estuvieras robando a mis hijitas. Sí. Entonces... Luego los pachecos somos nosotros. Claro, claro. Sí, y luego el pacheco es uno, ¿no? Sí, claro. Entonces, el chiste es que ya hace cantidad de años empezaron a inventar las sociedades de administración de derechos, ya que el autor normalmente no defendía sus derechos personalmente porque no tenía cómo hacerle, se empezaron a generar sociedades de autores, grupos de autores que se asociaban y creaban estas sociedades que se dedicaban a defender los derechos y a estar buscando a ver quién estaba copiando para cobrarle un varo, dizque para el autor. Conforme fue pasando el tiempo, los autores se empezaron a quedar fuera de estos grupos y ahora el 90% de los autores de cualquier cosa no está en ninguna sociedad de animales. Y sin embargo... siguen cobrando las puras sociedades. Incluso legalmente uno ya no puede ir a cobrar sus derechos, sino que tienes que unirte en sociedad y meterte a la editora, a una, o a ¿cómo se llama esa de autores y compositores de México? SACM, para que SOGEM, o la SOGEM, todas esas cosas, para que ellos sean los que administren tus riquezas, pasándoles obviamente una cuota. Es más, a veces el autor se muere y todavía vos te siguen cobrando, quién sabe, que van y le ponen flores, la tumba. ¿Qué? Otra cosa que pasó es precisamente eso de que los objetos, tú cuando eres dueño de un objeto, pues eres dueño del objeto hasta el fin de los tiempos, o sea, hasta que tú lo regales. Incluso si te mueres, tú decides a quién se lo das y sigue siendo propiedad. Así legalmente, a menos que llegue alguien y te la quite. Pero... exactamente. Con la obra intelectual... se hizo al principio algo similar, pero después se vio que pues era demasiado tiempo porque en realidad ya se murió y entonces se le dan unos tiempos a la obra intelectual. Estos tiempos varían de país a país y de ley a ley. Y hay cosas curiosas, por ejemplo, hace ya bastantes años, la Sociedad para la Administración de los Derechos de Reproducción de Autores, Compositores y Editores pidió al actor y realizador francés Pierre Merkowski, al que llamaré Pierre, y a su productora Les Films Sauvages, o sea, los films salvajes, 1,000 euros por usar una canción en una película que se estrenó en una sala de arte y ensayo que solo vendió 203 entradas. Es decir, hubo una canción que se mostró una vez en una sala de arte, en un ensayo, sí, en una presentación teatral, Y solo vendió en realidad 203 entradas, pero los dueños patentaron, qué bonita palabra, patentaron esa canción. ¿Sí? El hecho es que solo había entonces ese, originalmente en realidad solo eran 203 entradas, no había hecho ningún dinero con esa canción prácticamente, pero habían patentado la canción. La canción era una que todos conocemos que se llama La Internacional. Y uno de los personajes de la película, que fue, este güey hizo su película y fue demandado por esta sociedad, ¿no? O sea, tocar la Internacional, este Pierre en su película. Puso en su película la internacional que ya había sido registrada y fue entonces demandado. Uno de los ¿por qué? Porque uno de los personajes de la película, Silva, sin autorización, durante 7 segundos y a cara descubierta, esta rola, la internacional, que va más o menos así. No me la sé. No me la sé yo tampoco. Y además no queremos caer en... No queremos que nos cobren derechos. Nos caen, nos demandan. El caso... Pero entonces, si esta subió... canción, que es del siglo XIX, no entra en el dominio público. Es decir, una obra artística, cuando pasan cierta cantidad de años que establece la ley, se convierte en dominio público. Y todos podemos copiar la Ilíada sin pagarle dinero a nadie. Porque es dominio público, porque ya pasaron sus buenos miles de años. Entonces... Pero el problema es que esta canción, la internacional, que todos ustedes las pueden oír en los mítines y marchas, es del siglo XIX y no va a entrar al dominio público hasta el 2014, ojo, cuando llegue el 2014 todos ustedes van a poder cantar la internacional sin pagarle derechos a la Sociedad para la Administración de los Derechos y Reproducción de Autores y Compositores y Editores. Yo supongo, perdón que interrumpa, pero supongo que es un poco como el himno nacional, ¿no? Porque se supone que en México, 75 años después de que muere el autor, ya, uno es del dominio público, ¿no? La obra es del dominio público. Pero Boca Negra ya se murió hace más de 75 años. Y de todos modos, uno no puede andar incluyendo el himno nacional en obras de teatro o en películas. Pero ahí es diferente, porque lo que no puede hacer uno es manchar el himno. Uno puede cantar el himno sin pagar derechos. En cualquier lugar, sí. ¿Ah, sí? Lo que no puede hacer es cambiarlo. Esa es otra cosa. Lo que estamos hablando aquí es del himno comunista. Sí. Y que cada vez que tú pasas el himno comunista en alguna radio o en alguna cosa, deberías de pagarle, y de hecho se paga, a esta gran compañía de capitalistas, burgueses, ojetes. ¿Sí? Entonces, cada que uno canta el himno comunista, resulta que hay que pagarle a los capitalistas el derecho de usarlo. Muy bien. Otro caso simpático es el de la paloma blanca, el símbolo de la paz. Ajá. Ese símbolo también tiene propietarios. Hay un dibujo de Picasso que se llama La Paloma Blanca, donde está dibujada una paloma blanca y que se hizo famosa, y de ahí viene todo el rollo. El caso es que se hizo un estandarte del pacifismo, pero no puede usarse libremente. Si lo hicieras, la entidad que gestiona los derechos del artista no tardaría en ponerse en contacto contigo para comunicarte el precio que tiene tu actividad ilegal. Y esto será así hasta el año 2023, es decir, la paz no puede llegar antes del 2023 porque tiene propiedad. Todas las páginas web pacifistas que incluyen este símbolo están al margen de la ley. Es posible que VEGAP, que es la entidad a la que pertenecen los herederos del autor, o sea, ni siquiera Picasso tiene nada que ver sino sus herederos, que a lo mejor ni siquiera son sus hijos. El caso es que no es muy raro que no haga nada al respecto, pero el chiste, o sea, digo, más bien es raro que haga algo al respecto porque ya el símbolo se extendió demasiado, pero si lo hiciera, está en todo su derecho legal de hacerlo. ¿Sí? Okay. Y uno, si usa la paloma de la paz, entonces uno es un pirata. Un caso así fue en la Universidad de Málaga, en España, cuyo escudo oficial tenía una paloma, que decía incluso en la descripción, dice que el escudo, ellos mismos lo dicen, ostenta una paloma blanca, reproducción de la imagen que aparece en la litografía del malagueño Pablo Ruiz Picasso. Es decir, en la Universidad de Málaga, un malagueño famoso agarraron y pusieron un cuadrito suyo en el símbolo. Fácil, ¿no? Sí. Y el caso es que fueron demandados. Y para el 2004 tuvieron que quitar ese escudo que llevaba un chingo de años llevaba el escudo, y lo tuvieron que quitar porque llevaban años de piratas. O sea que la Universidad de Málaga, famosa por la piratería. Hicieron el loro de la paz. Por piratearse el loro de la paz. Otro caso interesante, estamos hablando de propiedad intelectual y patentes. ¿Qué cosas están patentadas que son intelectuales? Es decir, que tú, aunque lo hagas solo, incluso aunque lo inventes y se te ocurra solito, es ilegal. Como... Otro caso de esos es la canción Happy Birthday to You. Está registrada. La canción Happy Birthday to You es propiedad de la Warner, No me y digas. Reporta $2 millones anuales por concepto de royalties. $2 millones. Según la legislación estadounidense, cantar esa canción en un restaurante sería un acto de comunicación pública ilegal por el que podrían pedirte una indemnización. Es decir, si tú le cantas Happy Birthday a tus Happy Birthday to you a tus cuates o a tu lo que sea, el día de su cumpleaños, está infringiendo la ley. Entonces, cuando tú cumples años y tu mamá empieza a decirte Happy Birthday to you, dile, no infringas la ley. Bueno. Qué suerte que acá en México tenemos las mañanitas, ¿no? Las mañanitas, que seguramente están registradas en nombre de alguien más. El Rey David, debe ser. Ah, el Rey David. El caso es, el tío Gamboín, ya ven cómo pasan claro. Esas cosas. Otro caso famoso. El tío Gamboín es un locutor de la televisión que existió hace muchísimos años cuando el señor ese era un niño. El caso es que la Warner es dueño entonces de la canción Happy Birthday to You. Pero sin embargo, tiene que pagar la Warner a su vez a una compañía japonesa llamada Fufeng, porque la compañía japonesa llamada Fufeng registró el concepto Happy Birthday. Es decir, la Warner te cobra por la canción, pero a su vez le tiene que dar royalties a una compañía japonesa llamada Fufeng, a la que llamaré próximamente como compañía japonesa llamada Fufeng, la palabra, el concepto Happy Birthday. Esta empresa la registró en 25 países, este concepto de Happy Birthday, la palabra, por su popularidad y positivo significado, cito. Con la excepción de los límites legales, esas palabras no pueden usarse sin el consentimiento de sus propietarios. Así que vamos a infringir la ley, queridos radioescuchas, a la de tres. Una, dos, tres. Happy Birthday. Ahorita nos va a caer la tira y nos va a dar en la madre. Ok. Otro caso famoso que los niños, así como el tío Gamboín era de las épocas de nosotros los que ya estamos rucaelos, ahora tienen a Barney. Barney. Un dinosaurio morado, ¿no? El dinosaurio morado, precisamente. El dinosaurio color púrpura. Púrpura. El chiste es que existe un registro de propiedades, de derechos de autor, sobre un dinosaurio de color púrpura, que se llama Barney. Pero lo que está registrado es el dinosaurio de color púrpura. Es decir... Muy bien, oye, eso... El grupo Lyons, que es el propietario del personaje Barney, un dinosaurio de color púrpura. Además, no es una persona, sino un grupo. Es un grupo. El grupo sí. Lyons es propietario de Barney, que es un dinosaurio de color púrpura. Así está definido legalmente. De tal manera que esta compañía ha enviado más de 1,000 cartas a dueños de tiendas de disfraces, porque mantiene que la costumbre de muchos padres de disfrazarse de dinosaurio en los cumpleaños de sus hijos viola sus derechos de propiedad intelectual. Demostrando que las leyes no son tan restrictivas, un portavoz de Lyons tranquiliza a los padres diciéndoles que pueden vestirse de dinosaurio. Lo ilegal es que se disfracen de dinosaurio de color púrpura, independientemente del tono de ese púrpura. Cualquier tono de púrpura. Gordo, flaco. Eso no importa. Cualquier dinosaurio. Si tú te disfrazas de dinosaurio púrpura, tienes que pagarle un varo a Lyons. Otro caso todavía más ridículo es que en algunos lugares de Estados Unidos ciertas plazas públicas que tienen esculturas tienen derechos de copyright. Es decir, que si tú llevas con tu cámara al parque, parques públicos, tú no puedes tomar fotos en ese parque porque estás violando una ley de copyright. Y si te pones a tomar fotos va a llegar un guardia y te va a cobrar. ¡Qué bonito! Es decir, que incluso al aire libre con tu camarita no puedes tomar fotos hacia todos lados y tienes que fijarte a qué le tomas foto porque estás violando la ley. Pero eso es porque le pueden robar el alma a la estatua. Sí. Bueno, el caso es que... Otro caso divertido es que está curioso, ¿no? Las cosas que se pueden registrar ahora. Bueno, yo estaba pensando, Santa Claus fue registrado por la Coca-Cola. O sea, ya existía Santa Claus, pero el Santa Claus rojo de barba es de la Coca-Cola, por eso es rojo. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿y Fuji patentó el verde? A lo mejor Fuji patentó el Santa Claus verde. Habrá que ver de qué color. Que no púrpura, porque si no tal vez hubieran dicho, ese es un dinosaurio. Aunque parezca viejito, pero en el fondo es un dinosaurio. Exacto. El caso es que es tan ridículo esto ya de los derechos de autor de propiedades intelectuales. Dang. que es, ya es el colmo, que incluso el silencio ha sido patentado. No, es una buena idea. Yo es decir, el silencio es propiedad de alguien. El grupo musical Planet, un grupo chafísima que no les recomiendo, incluyó en su último disco una canción que consistía únicamente de 60 segundos de silencio. Lo que popularmente se llama un minuto. Un minuto. Al que me referiré en lo subsiguiente como un minuto de silencio. Al poco tiempo de la publicación de su obra, fueron demandados por plagio por los herederos, ojo, otra palabra que ya nos está brincando varias veces, herederos, de John Cage, que tiempo atrás había grabado y publicado 237 segundos de silencio total y lo había registrado. Mike Batt, de Los Planet, tomándose a broma una demanda que iba en serio, consideró que su silencio era mejor que el de Cage, porque ellos habían conseguido decir lo mismo en menos tiempo. Finalmente, el litigio se resolvió con un acuerdo extrajudicial por el que Batt, de Los Planet, pagó una indemnización de 6 cifras no revelada, es decir, de más de $1,000,000. Sí, de mínimo $1,000,000. Mínimo $1,000,000. Y se tuvo que pagar por meter 60 segundos de silencio en un disco. Pues cada que alguien se muere y decimos un minuto de silencio, hay que pagar una cifra de 6 dígitos a los herederos de John Cage. Incluso ahorita vamos a violar la ley todos juntos durante unos cuantos segundos. 1, 2, 3. Listo, hemos violado la ley y aparentemente ya nos vamos. Ahí. El caso es que, simplemente para resumir, si nosotros pensamos en la verdadera historia de las ideas, si nosotros pensáramos que Shakespeare, por ejemplo, como muchos otros autores de su época, hubiera protegido sus derechos, Shakespeare no sería quien es. Shakespeare se extendió por el mundo, no solo por su buena literatura, sino además porque, dado que no existía verdaderamente el tal Shakespeare, nadie sabe realmente quién era ese güey. No había quien... No hubo nunca quien reclamara los derechos de su obra. Y eso permitió que se montaran sus obras por todo el planeta de manera gratis, por cualquier cantidad de grupos, se imprimieran sus libros por todos lados, se tradujeran a todos los idiomas sin pagar un solo centavo. Sí, no solo gratis, sino incluso cobrando y ganando dinero con la obra de Shakespeare. Con la obra de Shakespeare, porque Shakespeare... Para sostener una pobre compañía de teatro callejero. Exactamente. Y entonces vemos que gracias a que Shakespeare no patentó una madre, es el Shakespeare que conocemos ahora. Otros grandes escritores de la época no pudieron ser difundidos a esa magnitud simplemente por los royalties. Yo supongo que en la actualidad sucede igual, ¿no? Si tú eres un autor y quieres ser muy conocido, y vas y registras tu obra, y luego vas con una imprenta y te la publican, de alguna forma estás evitando que te conozcan. Exactamente. Porque entonces tu libro va a ser, o tu disco va a ser de esa compañía, y ya todos los demás no van a poder obtenerlo, ¿no? Como les pasó, por ejemplo, a las amigas estas de Moon Azul, que las vino a producir John Zorn, les hizo un disco bien chido en esta disquera de Zorn, ¿cómo se llama? Algo así como Psicosis o Maniac. Un nombre de una enfermedad mental tiene su disquera, no me acuerdo. Y la cosa es que hicieron discos en Estados Unidos, en Europa, y ahora ellas, cuando quieren regalarle un disco a su mamá, tienen que comprar un disco europeo que cuesta $150 para que tengamos copias. Entonces, en realidad, lo que han logrado es justo lo contrario a lo que se supone que uno logra con una disquera. ¿Y cuál será el porcentaje que reciben por cada disco vendido? ¿El 7%? 5, 8, 7. El 7% es el número cabalístico. Incluso algunos llegan hasta el 3%. El chiste es que cuando te dicen que la piratería, salen incluso los pseudoartistas en la tele diciendo, dile no a la piratería. En realidad, nos están haciendo creer que, bueno, cuando uno piratea algo, se muere de hambre Britney Spears. Y la verdad es que en realidad ni siquiera Britney Spears siente el efecto del pirateo, si no lo siente la Warner, la Sony, etc. Desde que existe la difusión, por ejemplo, en internet de la obra mediante MP3 y todo esto, el 90% de los artistas ha aumentado sus ingresos gracias a eso, ya que cuanto más gente te conoce, más gente va a tus conciertos, mejor te va. A menos que seas muy malo y entonces mucha gente se dará cuenta que eres muy malo y no irá a los conciertos. Exactamente. Y si eres de estos 5 grupos multimillonarios, entonces pues te afecta un poco y en vez de tener que comprarte tu Porsche 2006, pues, tienes que quedarte con tu Porsche 2005. Pobrecitos. Entonces, pero uno dice, bueno, todo esto es una ridiculez, ya esto ya se va a acabar, ¿no? En realidad, en el Congreso estadounidense han pasado ya propuestas para evitar estas redes que se llaman peer-to-peer, es decir, cuando yo subo algo a mi computadora y le doy chance a la demás gente, mediante ciertos programas, de que la baje a su compus y se distribuya por el mundo libremente. Estos son unos programas que, como el Emule, como el BitTorrent, como el LimeWire, etcétera. Casa, etcétera. Todos nietecitos de Napster. Napster. El chiste es que un senador, miembro del Congreso de los Estados Unidos, Orrin Hatch, se le ocurrió plantear una ley que es posible que llegue a pasar algún día, para encontrar la manera de frenar estas descargas de música y de obra. Y lo que la propuesta es permitirles a las compañías, e incluso generar un organismo de gobierno que invada las computadoras que están pirateando y las destruya. Es decir, mediante control remoto, es decir, desde Washington, enviar virus destructivos a las computadoras que están bajando archivos persona a persona. Aunque tú hayas bajado un archivo de un primo tuyo que lo subió, no importa, igual tienen derecho a destruirte. Pero son buena onda porque dice, pero no serían mala onda. Primero mandaríamos una advertencia, luego una segunda advertencia, y si no haces caso a la segunda, entonces te destruimos tu ordenador. Oye, qué buena onda. Sí. Es muy amable, como... La propuesta de ley se llama Soluciones Eficaces, para que vean nomás cómo se las gastan estos muchachos. ¿Te acuerdas cuando ahora que hablamos de los nombres de los barcos de la señora Ching? Así nombran sus misiones los gringos, ¿no? Sí. Sí, Operación Justicia Divina. Che, y la Sony dice, ¿y ahora qué me convendrá más? ¿Vender discos editados o vender quemadores, CD virgen, bla, bla, bla, bla, bla, bla? Por ejemplo, en España, cuando todos los CDs vírgenes pagan un canon, que se llama, que es como un impuesto, que se le pagan directamente a la SAGAE, a la Sociedad de Autores de España. Es decir, que tú, cada que compras un CD virgen, estás pagándole un impuesto a la SAGAE. Aunque tú copies tus documentos para la escuela, igual le tienes que pagar un impuesto a la SAGAE. ¿Pero eso ya existe o en proyecto de ley? Eso ya existe y ya lo estás pagando. Como a las fotocopiadoras, le pagan igual a Xerox, igual acá. Por eso la fotocopiadora te puede costar hasta un peso la fotocopia, cuando en realidad los gastos son de menos de un centavo. Ajá. Pero es por eso, por los impuestos. El chiste es que ha habido casos famosos, por ejemplo, de lo que se entiende como piratería y como no piratería. Uno no tiene derecho a cantar Happy Birthday to You, y sin embargo Walt Disney tiene derecho a copiar una película completa, como es el caso del Rey León, que es una película que ya existía, de otro autor, de un japonés que se llamaba Osamu Tezuka. Que a su vez es de una leyenda africana que se llama Simba, el León Blanco. Vez, exactamente. Pero digamos, este japonés ya había hecho incluso los bocetos de toda la película, y toda la película se echó una película, y las tomas, aquí lástima que no lo puedan ver, pero las tomas, hay páginas donde viene la toma original de la película del japonés y las tomas correspondientes de la película de Walt Disney, y son idénticas. Y sin embargo, por esto no pagaron ningún derecho, porque argumentaron diferencias, así como la Pato Pascual también fue una vez demandada por Walt Disney, que es un caso heroico mexicano. La Pato Pascual fue demandada por Walt Disney por copiar la figura del Pato Donald, y el dueño este culero de la Pato Pascual, antes de que fuera cooperativa, logró convencerlo pagando a unos jueces, logró ganar la demanda diciendo que en realidad este era el Pato Pascual, que era otro, que no tenía nada que ver con el Pato Donald, y que se nota porque en vez de tres pelos tiene dos. Y en vez de la pancita de cierta forma, la tiene de otra forma. Y el gorrito, en vez de traerlo del lado derecho, lo trae del lado izquierdo. Y ya. Entonces, por eso no, la Pato Pascual puede seguir usando al Pato Donald en sus envases. Porque es otro pato. El Pato Pascual. O sea, uno puede darle la vuelta a los que tienen los derechos intelectuales cambiando unos detallitos, nada más. O sea, exacto. En vez de cantar Happy Birthday to you, Happy Birthday to me. To me. Y ya no estoy fingiendo. Ah, fíjate, incluso una vez, no sé si se acuerdan, que salió la guía Verdi. Que era en realidad un pirataje de la guía Roji. Uh-huh. Y hubo una demanda de derechos de autor. Y finalmente ganó la guía Roji, porque la guía Roji tenía un error, que es que ponían a general, una calle le pusieron General Porfirio Díaz. Y la calle creo que se llamaba Capitán Porfirio Díaz, porque era una época en que Porfirio Díaz había sido héroe cuando había sido capitán, pero luego cuando general fue dictador y ya no era héroe. Entonces era un error. Y la guía Verdi lo copió tal cual, con todo y error. Y así los... Se los atoraron, y por eso ya no hay más guía Verdi. Guía Verdi. Así que yo te voy a dar un consejo a ti que estás ahí haciendo tus discos, tus libros, tus pinturas, tus imágenes, que en vez de ir a registrarlas a la SEP o a alguna oficina así del Estado, las metas todas en un sobre y te las mandes por correo a ti mismo. Y así conserves una copia cerrada en un sobre con un sello del correo que demuestre en qué fecha tú ya tenías tu disco hecho, tu libro armado, para que así, si llega el caso en que Walt Disney te robe tu música o te robe, tengas una prueba legal sólida y puedas hacerte de muchísimo dinero. Este consejo te doy. Porque tu amigo, el pirata, soy. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, ya nos vamos a ir en este subprograma y nos quedan muchas cosas por decir, así que ni modos. Quiero mandar muchos saludos a las orejitas que nos han prestado desde Canadá, Quintana Roo, Veracruz, Michigan, Guatemala, allá está Ro, nuestro corazón va a través de las ondas hertzianas en forma de bits y bytes hasta tu mejilla. Ah, ¿vieron qué bonito? Sí. ¿Cómo que en cuál los vamos a dejar? Nos mandaron una carta el lunes pasado, un email. Se las voy a leer porque es muy, muy, muy, muy, muy bonita. Muy. Primero nos dice: estimados señores, no sabe que somos señoritos. Claro. No tengo mucho que escucho La Que Huelga y su programa menos. Se entiende, porque este es el tercer programa. Tres programas. Pero es bastante bonito. Gracias. Bueno, pues ahora que andan hablando del Nirvana, me entró una preocupación terrible. Y es que en mi colonia, muchos morros andan metidísimos consumiendo piedra, en el mejor de los casos, y en el peor, cristal. Ahora a mi familia esto le agarró en curva porque mi carnalita se la pasa piedra todo lo que puede. Bueno, el caso es que esto es un caos, y así como platican sobre mil cosas, seguro platicaron alguna vez sobre la piedra y el cristal. No. No habíamos platicado nunca sobre la piedra y el cristal. Si es así, me gustaría escuchar el programa en el cual hablaron de eso, y si no, pues no sean gachos y hagan un programa de eso, porque sí está de la puta madre. Hay un chingo de banda bien clavada en ese pedo, y considero que eso es como robarle la vida a la gente y el dinero también, porque seguro saben que se la pasan robándole dinero a la familia y en algunos casos dándole las nalgas a quien les dé un varo para unos chatos. Esto nos dice un compa bastante preocupado por mail. Así que nosotros tenemos... Pues como nosotros no sabíamos mucho al respecto de ese tema, le fuimos a preguntar a nuestro amigo el Saltabarda, y esto es lo que nos contó. Ahí les va. La primera vez que fumé crack, o más coloquial, piedra, tenía 15 o 16 años. La vida seguía siendo fácil. La cosa era probar. Cuando he llegado a escuchar a personas decir que los chavos se drogan porque no tienen expectativa de vida, me cago de la risa. Primero porque me acuerdo de mis viajes, ¿no? Y después porque a los 16 años lo que más tienes es ganas de conocer, igual a probar. Yo ya me había puesto borracho, y una vez en una fiesta ya había fumado mota. El efecto del alcohol en la marihuana no me agradó. Y en el efecto le dije a una vieja de la fiesta que me dejara dormir en su cuarto, porque me sentía mal. Para la suerte que regularmente me abraza, entendió ella diferente y se quedó conmigo. No lo hubiera hecho, la vomité. 2 meses después, un amigo puso una vinatería y empezó la fiesta. La mayoría del tiempo, pues, andábamos pedos. Un viernes en la tarde, uno de la banda de Lampón llegó a la Vinata y dijo, traigo la cantera. Yo me quedé a chinga, ¿qué es eso de la cantera? Era una piedra amarilla en un papel. Yo sabía que la coca venía en papeles iguales, pero aquello era muy diferente. El primero en fumar fue Lampón. Estaba el cuate del negocio, el bloque y por lógica yo. Cuando me tocó entrar al baño a fumar, el olor primero que distinguí fue el de un agridulce, que hizo aunado a mis emociones que me doliera el estómago. Desde ese día, siempre antes de fumar piedra, me duele igual el estómago. Puse la piedra que me dieron en un gotero que en medio tenía una bola de cobre. Era el filtro, a lo que ellos me dijeron. Seguí al pie de letra lo que me dijo el Lampón. La quemé hasta que tronara y empezó a derretir con su respectivo humo. Jala y prende, hasta que se derrita. Lo que no me aclaró era que si la dosis o el cerebro. Seguí fumando como 3 meses y un día se me pasaron las ganas. Había conocido a alguien. En 2 años solo volví a fumar 3 veces. El pedo fue cuando me quedé sin límites. Aquella linda chica era mi freno. Empecé a fumar cada vez dosis más elevadas. El cuerpo lo pide y la mente no fomenta. Cuando ya no tenía varo, dejaba mi ropa o mis tenis. Cuando me quedé sin mis cosas, empecé a robar a mi familia y a pedir a mis valedores, dándome cuenta que iba quedando desnudo de cosas y no medité qué pedo con el espíritu. Lo más que he andado picando piedra fue 1 semana. Robé un DVD, discos y a un güey en la calle. Llevo 1 mes más o menos estable. A veces se me olvida que el pedal del freno viene incluido en el organismo. La última vez que fumé, fumé 10 papeles. No pregunten por qué, pero sé los síntomas de un paro cardíaco. Después de las 10, tuve un conato de infarto. Desde ese día, se me acelera el corazón por emociones o por ejercicio, mi mano izquierda me duele, me suda, se me pone fría y me duelen las venas. La piedra es básicamente la cocaína cocinada con una base química, ya sea éter o por ahí dicen las malas lenguas que hasta raticida. Es una droga pues, bastante dulce, tal vez así lo podría llamar dulce. La piedra la puedes fumar en bote, en gotero o hasta en un cigarro. La cosa es que como es una piedra, pues con ceniza picando un bote, haciendo una cuenquita, y la pones arriba de tu ceniza y la quemas. La idea es que se derrita y administres ese humo en tu cuerpo, o sea, te lo jales todo. Y también te la puedes echar en un gotero. Es mucho más fuerte en gotero porque es más directo. El pedo es que como es un gotero de vidrio y es el filtro de cobre, aparte que estás fumando el cobre, viene en una dosis más directa la piedra. El bote la filtra pues porque es bote y porque es más grande, ¿no? También el cigarro te la puedes echar, es el llamado bazuco. Conseguir la piedra es bien fácil. Yo no sé qué se queja la gente o el gobierno de que somos un chingo de drogadictos, ¿no? Sí, es bien fácil, al menos en mi barrio, y no es por presumir, pero pues conozco como 10 puntos fácil, y te estoy hablando de una sola colonia. Si no consigues piedra en un punto, no hay problema, tienes otro punto de 3 cuadras. El pedo es que, aparte de que son muchos y se riegan como plaga los cabrones que venden piedra, la policía está coludida con ellos, porque si tú vas a un buen punto, que tenga paro con la tira, no te atoran y llegas hasta tu casa o hasta donde vayas a fumar. En una noche he llegado a ir 6 o 7 veces. Si se acaban o me las acabo en un punto, voy a otro. A eso me refería con la facilidad de conseguir. Si tú tienes dinero, tienes vicio, ya lo sabes. Las primeras veces que fumaba, fumaba por desmadre, por probar, por estar con la demás gente y porque era mi medio, creo que ahí me estaba desenvolviendo, tenía 15 años. Después con el paso del tiempo, las situaciones y tal vez pedos que generaba yo, pedos que son reales, ¿no? Como la falta de varo o pedos en tu familia, que ya no te hablas con el hermano y que te mandas a la chingada con todo mundo, pues empiezas a buscar una salida... Siempre dicen que es una salida fácil. Yo no creo que sea una salida fácil. Yo creo que es lo más difícil empezar a drogarse, sea lo que sea. Empezar, recalco el empezar. Ya después de eso, puede ser que sea por gusto o por satisfacción o, perdón, o por necesidad. Por gusto o por necesidad. Yo creo que hace un tiempo fumaba por gusto y por desmadre, hace algunos años. Ahora con el paso del tiempo y como se ha ido acentuando mi problema, porque ahora sí lo considero un problema, fumo cuando quiero escapar de mi realidad y cuando la rutina de la semana me acaba. Lo que más me gusta de la piedra creo que es el sabor. Fue lo primero que me agradó cuando la fumé. Y lo primero que identifiqué con el olor. El efecto al principio era hasta cierto punto relajante, porque no sentías, en dosis mínimas, no sé, yo te estoy hablando de que compartía un papel con otro güey. Y te estoy hablando de que eso es mucho, compartir. El efecto es una paranoia que al principio es agradable y tolerable. El problema es cuando empiezas a consumir más y tu dosis empieza a elevar, creo yo. Porque llegas a un punto en el que estás sin sentidos. No sé si podrían entender eso. No sentir, no oler, que no te sepan las cosas, no tener sensibilidad en tu boca. Y solamente a veces, y caminar. Por caminar, porque necesitas seguir fumando, necesitas despejarte. La paranoia se acrecenta conforme te vas curtiendo o conforme te vas fogueando con esa droga. Si llegas a fumarte X papeles, arriba de 6, te puedo hablar de que estarías en un estado de insensibilidad orgánica. No sientes, no ves, no piensas, no oyes, no escuchas. Y todo eso es a ti mismo, ¿no? Deja a las otras personas a ti mismo. Bueno, en mi caso particular, la adicción al crack o a la piedra no me ha dejado mucho. He perdido bastantes cosas materiales y a bastantes amigos. La forma en que en esta sociedad, en el mundo y en tu mismo barrio se cataloga a la gente es desde los adictos. Y si tú eres banda piedra, que te gusta fumar piedra, ya sabes qué lugar ocupas. Bueno, eso lo digo en mi caso personal, ¿no? Me ha causado bastantes conflictos, tanto físicos como emocionales, porque a veces la paranoia sigue ahí, aunque no estés fumando droga, fumando piedra. Y que la única forma en la que yo he visto en mi recorrido por las drogas que te puedes liberar de un vicio tan fuerte como es la piedra, es con fuerza de voluntad. Ni doble A's, ni amigos, ni Jesús. La fuerza la tienes tú, y tú lo sabes cada que estás a punto de fumar y cuando ya tienes la ansiedad. A mí me gustaría dejar de fumar piedra porque creo que eso me ha quitado muchas actitudes y aptitudes de mi vida. Tanto como para relacionarme con la gente, como una costumbre bastante molesta que es medir a la gente en cada paso, en cada comentario y en cada actitud. No puedes estar paranoico siempre. No se puede. En este tiempo del que, en mi trayecto en las drogas, no solamente me he dedicado a drogarme. Me gusta escribir, me gusta demasiado la música. Me gusta interactuar con las personas y conocerlas. Terminé una carrera y a veces me pongo a pensar que si yo no fuera adicto, ¿hasta dónde podría llegar? Y me pongo a pensar que si no hubiéramos tantos adictos, ¿hasta dónde podríamos llegar? Yo lo único que puedo decir es que solo por hoy y agarra el pedo, cabrón. Bueno, aquí se nos cortó la luz, pero seguimos cotorreando con el Saltabarda. ¿Y a qué no saben de qué terminamos hablando? Del amor. Pero no solamente del amor así una chava, un chavo, sino del amor en general, del amor así, no sé, el amor al trabajo, el amor de tus padres, el amor a la sociedad, el amor de la sociedad, en fin, qué cosas, ¿no? Para todos aquellos que están interesados en la piedra, desinterésense. Hay otras drogas mucho mejores que se llaman drogas naturales. Como el hongo, la mota, el café, el chocolate, el azúcar y otras drogas que usted se puede meter sin tanto desmadre. El caso es que si usted está interesado en la pasta base, el crack, en la piedra, en el cristal, le vamos a decir la fórmula para que vea lo que usted se está metiendo. ¿Cómo se obtiene de la hoja de coca la pasta base o crack? Usted tiene hojas de coca, después le echa carbonato potásico y querosén y obtiene extracto de coca. Le echa usted ácido sulfúrico y obtiene lo que se llama pasta base, pero eso no es. Todavía usted le tiene que echar más ácido sulfúrico y amoníaco y tiene la pasta lavada o sulfato de cocaína. Después le echa acetona o éter, ácido clorhídrico y alcohol, y entonces obtiene el clorhidrato de cocaína o merca, que es la que se jalan todos los presas. Pero si usted es pobre, todavía le echa usted bicarbonato sódico pa' que truene y haga crack, y eso es la piedra. Acetona, queroseno, ácido sulfúrico, éter, alcohol y veneno para ratas. Yo le quiero dedicar a nuestro amigo el Saltabardas y a todos sus amigos una cancioncita, ahí les va. Para todos los adictos de esta gran ciudad, los queremos, cabrones, cambien de droga, maten un burócrata. Thank you. del alma, censura de mi camino. Del alma, censura de mi camino. Del alma, censura de mi camino. Del alma, censura de mi camino. Bueno, esto fue la asamblea anterior en este lunes 4 de no sé qué mes, de no sé septiembre. Qué año, de septiembre. Y esto fue un programa muy bonito y los esperamos el próximo lunes de 11, 11 y media, por ahí, hasta las 2, 2 y pico. Muchas gracias por habernos sintonizado. Estuvieron con ustedes Garrick, como invitado especial, el señor Nadie, la chica Ye y yo. La piedra ausente. Y la piedra ausente. Los vamos a dejar con algo de musiquita a cargo de Anarchus. Anarchus en el control remoto. En el control remoto. Y ahí se ven, nos vemos pronto. Dejen las drogas, dénmelas a mí.